Capítulo 27. Me detuve de sopetón. No todos los días encuentras a uno de tus mejores amigos en medio de un bosque anglosajón, disfrazado de Robin Hood. Ryan Chu, inspector sin igual, la estrella de la División Anticártel y de Mejoras Ilegales en el Departamento de Policía de Seattle. Alto, amistoso y seguro de sí mismo. Le salía bien todo lo que intentaba. Y hasta tenía un gusto impecable en el vestir. Lo peor de todo era que no se podía odiarlo, porque era un tío majísimo. Había estado charlando con Zoc, a quien pude distinguir al moverse Ryan, y la anciana estaba riéndose de lo que fuese que le había dicho. Ryan tenía un encanto innato. Normal que me hubiera imaginado a mí mismo como alguien parecido a él al empezar a recuperar los recuerdos. Nunca había sido mi compañero, pero es lo que siempre había soñado. Había anhelado tener el mismo éxito que él. Sobre todo, siempre había querido saber cuál era mi lugar. Ryan se había decidido por la academia a una edad muy temprana. Había apuntado hacia ella y había dado en pleno centro de la diana. Jen había elegido la historia en el instituto y se le había dado de maravilla desde el principio. ¿Por qué a mí me costaba tanto averiguar lo que debería estar haciendo? Quinn y los demás creían que Ryan me odiaba. Yo mismo había apuntalado esa idea, temiendo que me utilizaran para manipularlos y se enteraban de la verdad. Ryan no me odiaba. Estaba decepcionado conmigo, y quizá un poco resentido por cómo habían ido las cosas con Jen. Apartó la mirada de Zoc y bajó la jarra de los labios. «Anda», dijo. «¿Qué hay, Johnny?» «Hola. ¿Llevaba inconsciente mucho rato?» «Culpa mía», dijo el de la barba en punta levantando la mano. «He utilizado el aparato aturdidor de Ailes contigo, pero no debería haberte tumbado tanto tiempo». «Me han contado que ayer le salvaste la vida a ese hombre», dijo Ryan señalando a Ilston. «A tus nanoides les habrá costado la tira reiniciarse. Me alegro de verte levantado». «Cada vez que creo que empiezo a entender tus asuntos de Ailes», dijo el de la barba, «sueltas algo como eso y me despistas otra vez». El resto de la banda rió con nerviosismo. Crucé la mirada con Sefawin. Aunque parecía incómoda, con los brazos encogidos y aferrando su cuenco de sopa con fuerza, asintió mirándome. «Estamos bien», decía ese asentimiento. «Johnny», dijo Ryan, e hizo un gesto con la cabeza a un lado. «¿Hablamos en privado?» Sentí una desconexión surrealista mientras nos apartábamos del fuego. Ryan formaba parte de mi otra vida, incluso más que Ulrich y sus compinches. «No esperaba encontrarte aquí», dijo Ryan. «Pues, bueno, la verdad tendría que bastar en esa ocasión. ¿Te acuerdas de cuando comimos juntos el mes pasado? Me contaste que estabas investigando algo relacionado con el viaje dimensional, y eso me recordó que Ulrich tenía un montón de dimensiones guardadas. Se me ocurrió afanarle una, ¿sabes? No iba a echarla de menos. Y aunque lo hiciera, ¿qué más daba? Ya estaría en un lugar donde nadie podría alcanzarme. O eso era lo que se suponía que tenía que pasar, al menos». «¿Y elegiste esta dimensión?», dijo Ryan inexpresivo. «Al azar, de entre toda la lista». «Sí. La única dimensión que se ha descubierto jamás en toda la historia con algo parecido a la magia. La dimensión en la que Ulrich estaba levantando un imperio criminal». «Que conste que Ulrich tiene la lista en un solo archivo enorme», respondí. «No hay manera de saber cuáles son las importantes». «Ay, Johnny», dijo Ryan frotándose la frente. «¿Qué?» «Que para eso lo hace. Si alguien se cuela en su sistema y abre la lista de dimensiones, así es imposible que distinga lo importante de las otras mil que son señuelos». «Vaya», dije. «Muy hábil». «Suponiendo que no topes con Johnny West y su marca especializada de tener una suerte estúpida». «Más estupidez que suerte», repuse, citando la frase de Ryan cuando me iba bien en la liga juvenil de boxeo, antes de que se me agotara la suerte, pero la estupidez resultara ser un recurso renovable. Ryan me miró, su rostro iluminado por el fuego lejano. No terminaba de confiar en mí. Pensaba que estaba mintiendo, que a lo mejor me había enviado Ulrich para buscarlo. No se lo podía reprochar. Lo cierto era que nos habíamos distanciado hacía ya un tiempo. Al principio, durante unos años agradables, Ryan creyó que estaba en la liga de combate mejorado por mis propios méritos. pero no dejaba de ser inspector de policía y su trabajo no dejaba de ser investigar a los cárteles. Me había presionado para sacarme información sobre Ulrich. Ulrich me había presionado para dejarle pistas falsas a Ryan. Al final, ambos se habían dado cuenta de que era un inútil, así que la vida había seguido su curso. Aunque las cosas entre Ryan y yo nunca habían vuelto a estar como antes. Era como en una comedia de situación. El poli, su mejor amigo el chorizo, y la mujer a la que ambos aman. Solo que siempre me había sentido como el secundario que vivía en la puerta de al lado. El del pelo horrible y la frase característica aún peor. «Quería escapar», susurré. «Por eso estoy aquí, Ryan. Me desperté un día y me di cuenta de que lo aborrecía». «¿El qué?» «Todo. Mi vida, mi trabajo, mi mundo, y luego lo de Jen». Ryan apartó la mirada. Jen seguía siendo una herida abierta. La primera vez que había vencido en algo a Ryan fue cuando Jen me eligió a mí, 2 años antes. Sabía que estaba resentido conmigo por lo que había pasado. Si mi relación con Jen no se hubiera ido a pique de un modo tan espectacularmente horrible, no se habría ido a Europa. Y sin Europa, no habría tenido el accidente. Bajé la mirada a los pies. «¿De verdad le salvaste la vida a ese Zane?», preguntó Ryan. «¿Llegaste corriendo, rechazaste a sus enemigos y usaste los nanoides para salvarlo?». «No es difícil apalear a unos pocos soldados medievales si eres el único que tiene mejoras». «¿Sigues teniendo placas solo en las extremidades?». Me encogí de hombros. «Nunca he descubierto la contraseña». «Y ese Scope dice que vais todos a detener a Ulrich y salvar al conde». Alcé de nuevo los ojos hacia él y sonreí. «Sí. Puede que me haya dejado influir un poco por su naturaleza bondadosa». «¿Un poco? Ibas a embestir contra mí. No sabías quién era, ¿verdad? ¿Creías en serio que os habían hecho prisioneros unos bandidos?». «Sí», reconocí. Se quedó mirándome. Entonces sonrió. «Johnny». «No me pongas esa cara», repuse. «¿Qué cara?». «La de... ya sabía yo que había alguien mejor dentro de ti. No eres mi abuela». «Bueno, tu abuela siempre decía que su preferido era yo». «Porque fingías que te gustaba la ópera», dije. «Y si llega a enterarse de lo que opinabas de su goulash...». Ryan sonrió enseñando los dientes. Le devolví la sonrisa. Por primera vez en muchísimo tiempo, ninguna de ellas tenía un matiz tenso. Me sentí como si hubiéramos rebobinado 10 años. Y solo había hecho falta quedarme atrapado en una dimensión alternativa. «¿Qué?», dijo Ryan. «¿Creen que eres un elfo?». «Justo eso», respondí. «¿Y tú?». «Lo mismo. Creí que era porque la gente de aquí no sabía qué pensar de un chino. Pero supongo que es más bien por los superpoderes, ¿eh?». «Y en mi caso, por comportarme raro así en general. Al principio casi no recordaba nada de mí mismo». «¿No te tomaste la pastilla?». «¿Qué pastilla?». «¿El estabilizador dimensional?». Se frotó la frente como si fuese mi padre o algo. «Ay, Johnny». No todo es culpa mía», dije. «Me compré un dichoso libro de esos sobre cómo moverte en estos sitios, pero explotó al traérmelo. Y para colmo, aparecí en medio de la nada. Llevo estos últimos 4 días intentando ponerme al día». «Espera, espera», me paró Ryan. «¿4 días? ¿Hace tan poco que llegaste?». «Sí. ¿Por qué?». «Porque saboteé el equipo de Ulrich hace una semana», respondió, «incluida su baliza. No deberías haber podido llegar aquí en absoluto. Sin baliza no hay desplazamiento dimensional, o por lo menos no preciso». Empezó a caminar de un lado a otro dándose suaves puñetazos en el pecho. Lo mismo que hacía siempre mientras pensaba cómo convencer a un profesor de que le subiera la nota. Se detuvo y me miró. «Debe de tener otra baliza. Explica muchas cosas». «No, no lo pillo», dije. «¿De verdad aprendiste tan poco sobre lo que estabas haciendo antes de saltar?». «Esa parte del libro explotó. Pensé que ya iría enterándome sobre la marcha». «Para ir a una dimensión concreta, necesitas una cosa llamada baliza», explicó Ryan. «Se instala en la dimensión para que envíe una señal de vuelta a nuestra Tierra. Sin baliza, activada y enviando datos, nadie de la Tierra sabría jamás cómo llegar hasta aquí». «Vale. Esa parte sí que la sabía». «Hace una semana», prosiguió Ryan, «volé la baliza de Ulrich y su portal, dejándolo atrapado aquí». «¿Y quedándote atrapado tú también?», pregunté. «No», dijo él. Yo también tengo una baliza, de las pequeñas portátiles. Tendría que haberme permitido recibir refuerzos, o al menos que cruzara alguien con un portal para recogerme. Pero no han llegado. No sé por qué. ¿Y no puedes preguntárselo? Propuse. ¿Encender y apagar la baliza para hablar en código Morse o algo parecido? No funciona así, dijo él. Los aparatos de nuestra Tierra no captan una baliza encendiéndose o apagándose. La señal o está o no está. Y tardan tiempo en apuntar a una baliza activa. Tiene algo que ver con que la información se distorsiona al viajar corriente arriba. Pero el caso es que iba a recibir ayuda y no ha aparecido. Pensé que le pasaba algo a mi baliza, que sí que estaba atrapado. Pero ahora tiene sentido. Lo miré intentando no parecer estúpido. Ryan suspiró. Johnny, solo puede haber una señal por dimensión, y la baliza más fuerte anula a la más débil. Ulrich debe de tener un aparato de reserva más grande que anula el mío. Por eso no han llegado mis refuerzos. Pero, ¿cómo es que yo aparecí tan al norte? Ni idea, reconoció Ryan. Igual dañé su equipo de forma que cuando la gente entra ya no es a un punto específico, vete a saber. Lo siento. Cuando me cargué su material, no sabía que mi mejor amigo de la infancia iba a presentarse para ir a tomar algo. Me encogí de hombros. Supongo que fue para bien que no aterrizara cerca de él. Pero detectó que alguien entraba en la dimensión y pensó que tenía algo que ver contigo. Vino a investigarlo en persona. Te tiene miedo, Ryan. Mucho miedo. Eso es bueno. No es bueno, repliqué. No es nada bueno, Ryan. Ulrich es... Llevo 10 años persiguiéndolo, Johnny. Me hago una idea de lo que es capaz de hacer. Supuse que sí. Lo sé, pero... Ayer tuve un encontronazo con Quinn. Creen que pasa por Ulrich a lo bestia. Y les viene ayuda de camino. Según Quinn, mañana llegará un equipo de rescate. Espera. ¿Un equipo de rescate? Ryan maldijo en voz baja. Está clarísimo que tiene una baliza funcional. Destruir el portal es solo media ecuación. Confiaba en que Ulrich sería demasiado paranoico para dar acceso a nadie más, aunque los equipos de contacto son una precaución habitual para el viaje entre dimensiones. ¿Qué va? Dije. Es demasiado paranoico para no tener un plan de emergencia. Había leído sobre aquello en el libro. Se podía pagar para que viniera alguien cada cierto tiempo a comprobar cómo te iba. Ulrich no se fiaría de lo que hiciera una empresa, pero sin la menor duda, organizaría su propio equipo. «Tenemos que conseguir esa baliza», dijo Ryan. «Usarla para traer refuerzos y dejarlo aquí atrapado. Tenemos que actuar». «¿Tenemos?», pregunté. Ryan señaló hacia el grupo de bandidos sentados en torno al fuego. «Mis alegres hombres, tuve que usar lo que había». Enarqué una ceja y miré el elaborado sombrero de Ryan. Quizá debería revisar mi opinión sobre su gusto en el vestir. 2 estrellas. Y sus hombres tampoco eran tan alegres. A ver, lidero una banda de forajidos en los bosques del centro de Inglaterra, dijo reparando en mi escrutinio. Tenía que interpretar el papel. A lo mejor todas las leyendas de Robin Hood son sobre mí. Pero las cosas se emborronaron un poco con los años. No estamos en nuestra dimensión, que es donde existen esas leyendas, apunté. Vale, dijo él. Pues a lo mejor una versión mía de una realidad alternativa vino a nuestro mundo hace 1500 años y le hizo esto mismo a una versión de Ulrich en otra dimensión. ¿Quién sabe, no? ¿Y la magia? Pregunté en voz baja cogiendo a Ryan del brazo. ¿Qué hay de eso? Creo que es una extraña fluctuación cuántica relacionada con colapsar los campos de probabilidad, afirmó. Pero Ryan, exclamé, eso suena pero que muy científico. ¿No te gustaba nada que tus padres hablaran así? Sí, bueno, me hice poli, pero no pude escapar del todo. Creo que aquí la física probabilística se ve influida por la percepción pública. Creen que existen seres invisibles que los ayudan, y esta dimensión cambia las leyes de la probabilidad. Ocurren cosas inverosímiles para cumplir las expectativas de la gente. Empezaba a sonar como su padre explicando que el libre albedrío no podía existir. Los Chu eran buena gente en realidad, pero dicho eso, no prestaban atención a nada aparte de a la física. Supongo que es lo normal si tienes la 16ª parte de un premio Nobel. O quizás más probable acabar con la 8ª parte de un premio Nobel en la familia si ese tipo de conversación se da con regularidad. Ryan, dije, estás pasando por alto la respuesta evidente. ¿Y si de verdad existen seres invisibles? A lo mejor antes también los teníamos en nuestro mundo. Explicaría todas las historias. Las historias no requieren más explicación que la inventiva humana, replicó Ryan. ¿No creerás de verdad que aquí existen las hadas? ¿No? ¿Has visto cómo puede arder la escritura? ¡Mi libro explotó! Ryan negó con la cabeza. Siempre te han gustado las respuestas fáciles, Johnny. Esto es algo mucho más gordo que unos monstruos invisibles. Es algo que Ulrich está poniendo mucho esfuerzo en explotar. ¿Qué trama, por cierto? ¿No lo sabes? Se sorprendió Ryan. ¿Ibas de camino a enfrentarte a él y ni siquiera sabes a qué se dedica? Me sonrojé. Extorsionar a gente, ganar dinero, supongo. Creía que estabas en su banda. Al portero. No se le cuentan tus planes de dominación interdimensional, Ryan. ¿Pero qué pretende? No puede sacar nada de aquí. Así que aunque exista la magia, no puede usarla en nuestro mundo. No le hace falta llevársela para utilizarla, Johnny. Fruncí el ceño. Este lugar hace cosas raras con la suerte y el azar. Ulrich se trajo un montón de boletos de lotería sin rellenar, y algo de este sitio, el Rairo lo llaman, le permitió acertar los números que necesitaba para ganar. En nuestro mundo. Venga, ¿en serio? En serio. Maldición. Mal asunto. La gente hace todo tipo de suposiciones erróneas sobre las personas como Ulrich. En mi opinión es culpa de esas pelis enrevesadas sobre supervillanos que quieren apoderarse del mundo con sus láseres del juicio final y sus bombas nucleares de bolsillo. Jamás había conocido a un jefe de cártel que quisiera saber nada sobre dominar el mundo. Si la gente creía que estabas construyendo un arma atómica, pasabas de lidiar con polis como Ryan a que el presidente ordenara ataques con drones a tu yate. Y Ulrich, desde luego, no era tonto. Por tanto, ¿qué buscaba el mafioso listo? Dinero. Con el dinero se compraba a políticos. El dinero abría puertas. El dinero en tiempos recientes permitía adquirir universos. Ulrich sacaba la mayoría de sus ingresos del lucrativo mercado negro de mejoras, pero era peligroso. El dinero, más o menos limpio, era mucho mejor. Y el de los combates amañados estaba relativamente poco sucio, además de ser complicado de demostrar en un juicio. Y si al final te condenaban, las penas eran leves y fáciles de esquivar. Pero las oportunidades también eran menores. Así que Ulrich diversificaba. Sobre todo estaba metido en lo del mercado negro de mejoras. Daba un montón de pasta, pero era mucho más peligroso. Si en vez de eso pudiera influir en la probabilidad, nunca se quedaría sin efectivo. Podría pagar a sus hombres con boletos de lotería que se llevarían un pequeño premio garantizado. ¡Qué narices! Podría hundir a los corredores de apuestas y los casinos rivales. O peor, podría determinar qué acciones iban a subir, qué insurgentes lograrían hacerse con el poder en países pequeños, a qué políticos apoyar. Con suficiente dinero en el bolsillo, el potencial de Ulrich para el mal sería literalmente infinito, según nuestra actual comprensión sobre las dimensiones. Esto es peligroso, susurré. Esta dimensión es demasiado peligrosa para que nadie la controle. Dejaremos que lo decidan los federales, dijo Ryan. De momento voy a tener que acelerar el plan. Tenemos que abatir a Ulrich mientras sea vulnerable. Me miró. ¿Tienes lo suficiente de policía como para ayudarme, Johnny? Hice solo una breve pausa antes de asentir. Era lo que ya íbamos a intentar Sefawi, Nilstan y yo de todos modos. Con Ryan y sus alegres hombres a bordo, nuestras posibilidades de detener a Ulrich subían como la espuma. Pero por algún motivo, me decepcioné un poco. Sí, había estado yendo hacia una situación desconocida sin probabilidades realistas de éxito, pero había sido mi lucha, mi forma de demostrar que no era propiedad de Ulrich. Y ahora se había involucrado alguien capaz, por lo que en realidad la lucha ya no era mía. Por fuerza tenía que ser así estando Ryan cerca. Era todo lo que Sefawin y Ilstan creían que era yo. Era... un momento. ¿Podía aprovechar eso? Empezó a cobrar forma un plan en mi mente. No para ocuparme de Ulrich, ni para descubrir qué leches pasaba con los espectros. No. Era un plan que arreglaría algo más crucial para mí. La relación que tenía con aquella mujer silenciosa sentada al fuego, cuya luz se reflejaba en sus prietos rizos rubios. Si quería reparar nuestra relación, Solo tenía que echarlo todo a perder. Objetivo que, por una vez, encajaba a la perfección con mis talentos personales. Capítulo 28. Seguí a Ryan de vuelta hacia el fuego. Con más tiempo para prestar atención, distinguí varios aparatos modernos. Placas solares instaladas en un árbol, casi invisibles en el cielo nocturno. Un portátil cerrado sobre un tocón cerca de una tienda. Una multiherramienta híbrida entre pala y hacha, como las que usaban en el ejército apoyada en un árbol. Ryan estaba preparado para la vida en la Edad Media y siempre le había gustado colaborar con la gente que encontraba. Se comportaba menos como un invasor de espacios urbanos que como un recurso para enseñar a los lugareños a librarse de enfermedades como los cárteles. Era perfectamente creíble que hubiera reclutado a todo un equipo de bandoleros de la zona. A la gente le caía bien Ryan. Era más que el policía perfecto. Era un ser humano perfecto. De fiar, responsable, sincero hasta la médula. Y eso era algo que un tipo como yo podía explotar. Sefawin, Zog, Kilstan, les dije a los tres. Tengo buenas noticias. Ryan está dispuesto a ayudarnos contra Ulrich. Tenemos poco tiempo, añadió Ryan, sacando un macuto militar negro de las sombras junto a su tienda. Habrá que salir temprano si queremos llegar mañana a Maelport. Agradeceré toda ayuda. Ryan y yo éramos compañeros en nuestro mundo, dije señalándolo con el pulgar. Yo era el pequeño padre y él era mi hogareño. Ryan compuso una sonrisa, la sufrida de cuando tenía que soportarme. Eso no es del todo cierto. Vale, sí, éramos más bien iguales. Él era un alumno, dijo a los demás. Lo llevé conmigo un solo día, cuando sabía que no habría jaleos. Te impresionó lo bien que me iba en la escuela, repuse. Y lo buen poli, esto guerrero que iba a ser. Ryan siguió con la misma sonrisa en la cara, negando con la cabeza, como si no quisiera contradecirme en voz alta, pero a alguien como él le resultara doloroso dejar un embuste tan descarado flotando en el aire. Estaba mejorando a juzgar por cómo se contenía. De verdad era buena persona, pero en esos momentos me hacía falta un poco más de su antiguo yo. Así que redoblé las pullas. Fui yo quien lo convencí para hacerse guerrero, expliqué a Ilstan. No habría empezado a entrenar de no ser por mí. Vale, vale, Johnny, repuso Ryan. Sabes que esa no puedo dejarla pasar. Lo miré con inocencia. Johnny es un ladrón, dijo Ryan a los demás. Es verdad que mi gente son unos bandidos. En rehabilitación, matizó uno de ellos. Es lo que querías que dijéramos, ¿no? Exacto, dijo Ryan. Así que salta a la vista que no pongo pegas a trabajar con gente obligada a tener los oficios más feos. Pero a Johnny lo conozco desde que éramos unos críos, y no lo obligó nadie a tener un oficio feo. Se dejó resbalar él solito. Deberíais saber que antes trabajaba con Ulrich. Me encogí de hombros y aparté la mirada, como si me diera igual. La gente que rodeaba el fuego se quedó callada un momento. Luego, por suerte, habló ella. ¿Qué clase de persona era? Preguntó Sefawin. Ryan titubeó. Era lo bastante bueno para que Jen me eligiera a mí, le solté. Me daba repelús utilizarla así, pero estaba muerta, así que no le importaría. Además, aquel tema era la única forma de meterle el dedo en la llaga a Ryan. Suspiró. Johnny es un mediocre crónico. Ha fracasado en todo lo que alguna vez se propuso. No era un gran guerrero. Era un timador. La única vez que creí que iba a hacer algo bueno con su vida, descubrí que era un fraude. Entre los nuestros, la gente paga bastante dinero por ver a hombres luchando entre ellos y hacen apuestas sobre el resultado. Johnny traicionó su confianza. Perdía peleas a propósito para que sus amigos apostaran contra él y ganara. Al final perdía tan a menudo que nadie quería ir a verlo ya. Y ni siquiera se hizo rico con tantos tejemanejes, porque se lo llevaba todo Ulrich. Sus palabras me dolieron, pero era lo que había querido que dijera. Lo había pinchado para que... Johnny es un lastre para toda persona que conoce, siguió diciendo Ryan. Me pide dinero todas las veces que hablamos. Sus relaciones se acaban viniendo abajo. Sus padres terminaron mudándose. Su hermana no le dirige la palabra por la cantidad de dinero que le debe. Es agotador tenerlo cerca. Vale, ahí se había pasado. Quizá debería dejar de mencionarle a... Y además, añadió Ryan levantando las manos al aire, en todo lo que me propongo, ahí está él, haciéndome sombra. ¿Se me ocurre estudiar Bellas Artes? Pues Johnny se matricula primero. ¿Me gradúa en la Academia de Policía? Ahí se presenta él la semana siguiente. ¿Le cuento que me gusta una chica? Esa misma noche le pide salir. ¿Me meto en una condenada dimensión alternativa? Y aquí está. Parpadeé sorprendido por la acometida. Ryan respiró hondo. ¿Era lo que pensaba de verdad? ¿Era lo que siempre había pensado? ¿Que yo era un lastre? ¿Una persona cuyos fracasos lo hundían también a él? Tampoco es que me extrañara. En el fondo ya sabía esas cosas. De algún modo, ser un don nadie sin recuerdos había resultado más satisfactorio que ser yo mismo. Pero oír que alguien lo decía, oír que Ryan lo decía... Me fui. Salí a la oscuridad, donde no me viera nadie. No me alejé tanto. Era solo que no quería mirarlos a la cara o endosarles mi presencia, supongo. O puede que solo fuera un cobarde. Me senté con la espalda apoyada en una piedra. Seguro que Ryan se sentía fatal, el muy insoportable. Le había amargado el día haciendo que él me amargara el mío. Di con la coronilla contra la piedra y solté el aire en una exhalación larga y lenta. Al terminar apagué la visión nocturna y abrí los ojos. Así pude mirar entre los árboles sombríos y ver la noche. Aquella extraña oscuridad, viva, indómita, de un género que no había encontrado nunca antes de llegar allí. El mismo bosque estaba despierto con los crujidos de las ramas y el rozar de las hojas. Tanto los matorrales como las copas de los árboles raspaban contra el mundo, inadvertidos. El viento soplaba a través de todo, frío pero vigorizante. Y los aromas, tierra y hojas, agua estancada y mohosa. Las sombras que tenía cerca parecían mecerse y temblar. ¿Serían imaginaciones mías o era algo más? Casi alcanzaba a distinguir formas. «¿Puedo ir con vosotras?», le susurré. «Querría perderme de vista. Es para lo que vine aquí». Se lanzaron en mi dirección. Desde fuera del bosque, aquellas sombras antinaturales me habían aterrorizado. Allí dentro no me molestaban tanto. No parecían tan alarmantes como curiosas. Se quedaron un ratito cerca de mí, y luego una tras otra se escabulleron a la oscuridad más profunda de los troncos y el sotobosque. «Tu presencia les hace daño», me dijo una voz al oído, una voz de hojas secas muertas en las ramas, tiritando a finales de otoño al liberarse y caer por fin. «Con que a ellas también, ¿eh?», respondí. «No eres solo tú», explicó el espectro. «Es toda la gente del otro mundo. Tenéis un aura que nos hiere, que nos mata despacio. Vuestro mundo se infiltra en el nuestro y envenena a los espectros». «¿A ti no?», pregunté. «A mí también», susurró. «Es solo que soy lo bastante fuerte para sobrevivir a un poco de veneno». La gente de mi mundo hacía daño a los espectros. ¿Qué era lo que ponía en el libro? «Tenemos sustancia», dije. «Nuestro mundo puede imponerse al vuestro». «No es sustancia. Veneno. Un opuesto a nosotros. Mortífero». «¿Y qué pasará si Ulrich establece una base permanente aquí?», pregunté. «Muerte para los espectros», susurró. «Para el Rairo. Para los dioses». «Maldición. No podemos dejar que controle la probabilidad, ¿verdad? Terminará destruyendo lo que intenta dominar». «Sí». Las pequeñas sombras aleteantes danzaban a mi alrededor. Venían de repente y se alejaban tímidas, como cachorritos salvajes, curiosos pero también asustadizos. Las contemplé mientras escuchaba al bosque charlando consigo mismo. Si Ulrich se salía con la suya, todo aquello se marchitaría. Tenía que detenerlo, o intentarlo al menos. De verdad podía hacer algo, cambiar algo. El sonido de hojas aplastadas a mi espalda me sobresaltó. Di media vuelta y miré al otro lado de mi roca. Sefawin estaba medio camino entre el límite del bosque y yo, sosteniendo una frágil vela cuyo fuego protegía con la mano. Con los ojos muy abiertos susurró. «Runien, ¿eres tú?». «Sí», dije provocando que las sombras huyeran. «Vuelve al fuego, por favor», me suplicó. «Estar aquí no es seguro». «¿Y estar en el claro, sí?» «Sí», dijo ella con suavidad. «Es por el otro Aelf, ese al que llamas Ryan». Desvió la mirada al lado cuando algunas sombras se acercaron a ella. «Los espectros y las cosas oscuras le tienen miedo». «De mí se apartan también», respondí. «La gente de mi mundo les provoca dolor». «No es verdad. Llevas a uno contigo». «Es el que me ha contado lo del dolor», dije. Sefawin dio un paso adelante, haciendo titilar la llama de su vela. «¿Te ha hablado?» «Sí». Se acercó más. «¿Y a qué sonaba?» «A algo natural», dije. «No sé explicarlo muy bien». Le hice un gesto para que viniera conmigo. Dejó la precaria vela con su palmatoria de bronce en la roca, a su lado. La miré a través de la tenue luz. Nos quedamos sentados un poco en silencio, rodeados por un perímetro de sombras a unos 3 metros de distancia. «Ryan, el Aelf», dijo por fin. «Tenéis un pasado en común». «Me conoce mejor que nadie. Puede que hasta mejor que mis padres». «¿Los Aelf tenéis padres?» «Supongo que tiene sentido. Los dioses los tienen. Aún no he podido averiguar si los espectros también o no». «Ryan y yo no somos lo que crees, Sefawin», le aseguré. «Las cosas que puedes hacer». «¿Crees que eres mejor que los demás porque ves a los espectros?» «No, pero eso es distinto», me observó. «Siento que haya dicho esas cosas. He visto el daño que te hacía». «Lo he provocado yo», respondí. «Quería que lo entendieras, que supieras lo que soy». «¿Son ciertas, entonces?» «Sí». «¿Engañabas a la gente que apostaba por ti?» «Tal cual, aunque no era yo quien tomaba las decisiones». «¿Te manipulaba ese hombre, Ulric?» «Me consumía», dije, y luego me puso a vigilar su puerta, sobre todo para reírse de mí. «Eres de lo más bajo entre los Aelfs». «Ajá». «Prácticamente un mortal». Sonreí. Me devolvió la sonrisa. «Me dijiste que no eras un estafador, y es verdad», dijo. «Pero también es mentira». «Existo como ambas cosas a la vez», convine. «Es un estado de probabilidad cuántica». «No tengo ni idea de lo que significa». «Créeme, ha sido profundo». «Anda, mira», dijo poniendo los ojos en blanco. «Han salido las estrellas». «No se ven entre los árboles», señalé. «Sí que están ahí». Sefawin se levantó y me tendió la mano con timidez. «Todas las historias aconsejan evitar a los Aelfs, sobre todo a los que son guapos». Sonreí. Le cogí la mano y me puse en pie. «Por tanto», añadió, «supongo que tú eres más o menos inofensivo». «Que sepas que se me considera increíblemente guapo entre mi gente». «¿Ah, sí?» «Sí, lo sé de buena tinta, por mi madre». Su sonrisa se ensanchó, pero entonces Sefawin se paró a pensar. «¿Tus padres de verdad te abandonaron?» «Se jubilaron y se mudaron a Atlanta. Así que sí y no». Le apreté la mano. «Lo que ha dicho Ryan es verdad, Sefawin. Pero esa persona ha quedado atrás. En tu mundo, hasta un Aelf desastroso puede ayudar». Regresamos juntos hacia la hoguera. Sefawin me apretaba fuerte la mano, quizá por las sombras del bosque, pero me daba igual. Yo aferraba la suya por un motivo distinto. Era la primera vez desde hacía años que me alegraba de ser yo. De algún modo, ser un pringado había servido para arreglar una relación. Quizá desde el principio, lo único que necesitaba era alguien que se viera a sí misma como un poquito pringada también. Actualizado. Experiencias mejores que la vida real. En esta nueva edición revisada del manual, queremos presentaros nuestra innovación más increíble de todas: el desafío dimensional competitivo. Los DDC pueden añadirse a cualquier paquete, aunque no están recomendados para principiantes. Los DDC están disponibles con un 15% de descuento a partir de la segunda adquisición. Viaja y ahorra. Nuestras experiencias mejores que la vida real de siempre siguen disponibles, excepto nuestra muy solicitada experiencia Guerra Zombie de Nanoide Mutágeno, que hemos tenido que posponer a consecuencia del lamentable cierre de Mutatec. Confiamos en volver a ofrecer esta experiencia en el momento en que dispongamos de un nuevo proveedor de nanoides zombies. o en el momento en que los miembros de Mutatec terminen de cumplir sus respectivas condenas. Y podéis leer sobre ellas en el siguiente apartado. Inspiradas por nuestro popular programa de telerrealidad Mago contra Mago, la conquista de Gran Bretaña, los DDC están pensados para que los experimenten dos o más magos a la vez. Con cada dimensión de DDC, asignaremos un árbitro neutral a tu grupo durante un periodo de un año, extensiones disponibles. Ese árbitro inspeccionará tu dimensión y determinará los criterios del desafío, individualizados según el terreno, las culturas y el panorama político de tu mundo. Sin embargo, las normas básicas son de aplicación obligatoria. Por ejemplo, no puedes hacer daño a ningún mago adversario. No puedes llevar a tu dimensión armas ni recursos aparte del equipamiento inicial. No puedes salir de la zona de juego para reclutar a otras naciones. Solicita una lista detallada para más información. Ofrecemos 4 juegos de DDC. Conquista clásica. A cada uno de los 2 jugadores se le asigna una cantidad fija de recursos y una región inicial. El objetivo es obtener el control político de tu ciudad, crear un ejército y conquistar las tierras de tu oponente antes de que ocurra al revés. Capturar el castillo. Una variante en la vida real del juego de Captura la bandera, en el que varios jugadores o equipos compiten por controlar diversos puntos estratégicos. Suele consistir más en contratar a mercenarios que en crear un ejército completo. Juego de patronos. Solo para 2 jugadores. A cada contendiente se le asigna una región que conquistar y aparece en ella sin ningún recurso. El juego es una carrera por ostentar el control político total sobre la zona asignada, definido como que todos los lugareños te acepten como su monarca. Está prohibido declarar la guerra al adversario, aunque se permiten ciertas interferencias. Véase las últimas actualizaciones a las reglas oficiales en nuestra página web. Locura incrementada. El juego de guerra más definitivo y demencial. Los jugadores o equipos reciben un surtido aleatorio y diferente de ventajas modernas, como armas actuales o inyecciones de nanoides transitorias. Proporciona esas ventajas a los lugareños y veamos quiénes saben utilizarlas mejor en el campo de batalla. No te pierdas la 4ª temporada de Mago contra Mago, Gran Bretaña en llamas, donde seguiremos de cerca a los 3 apasionantes equipos que pugnan por convertirse en los gobernantes definitivos de Gran Bretaña. Ahora en una dimensión de la Edad de Piedra con auténticos mamuts vivos. Capítulo 29. Cuando volvimos al campamento de los bandoleros, la gente ya empezaba a irse a dormir. Habían apiñado esterillas y Ilstan estaba acomodándose con el grupo, aunque Zoc había sugerido que Sefawin y ella durmieran en la pequeña choza donde me habían dejado hasta que se me pasaran los efectos de la granada apagadora. Me quedé algo cohibido junto al fuego. Mis nanoides estaban reactivándose y el sistema me informó de que no necesitaría dormir esa noche. Pero quedarme despierto significaba enfrentarme a Ryan, que estaba sentado en silencio al lado de su tienda, tecleando en el portátil. Alzó la mirada mientras lo observaba. «¿Qué hay?», saludé. «Vale», dijo Ryan. «¿Nos concentramos en cómo vamos a atacar a Ulrich?». «¿Elusión completa y absoluta de las emociones incómodas?». Eso se me daba de lujo. Me senté en el suelo y Ryan giró el portátil para enseñarme la pantalla. «Esto es lo que tengo sobre Malport», dijo abriendo el plano detallado de una pequeña ciudad. «Vaya, ¿solo eso?», pregunté. «¿Solo el plano completo del lugar?». «También tengo modelos tridimensionales de la mansión del conde y sus edificios asociados», añadió pulsando una tecla. «Al conde lo tienen en un hoyo que hay aquí. Esta gente no está nada al día en técnicas de encarcelamiento. He marcado las rondas de guardia aquí, en verde». Tomé un pantallazo del plano con los ojos. Ryan había resaltado un gran salón de reuniones que había junto a la mansión. «¿Qué es eso?», pregunté. «La sala de seguridad y almacén tecnológico de Ulrich», dijo Ryan. «Es donde instaló el portal, en el único edificio con un sistema de seguridad moderno. Por eso sospecho que es donde tendrá la baliza, si no es portátil y la lleva encima». Asentí despacio. Tiene un campo de seguridad con alarmas detectoras de micromovimiento, añadió. He marcado su perímetro estimado en azul. Recorre la muralla interior de la ciudad y lo avisa si la cruza cualquiera que tenga nanoides o mejoras. Es como me descubrió a mí la última vez. Eres tan competente que a veces das un poco de náusea, comenté. No me lo dirías si supieras lo poco preparado que estoy, respondió Ryan. Solo tenía intención de explorar el terreno, así que vine con el equipo mínimo y 4 armas mal contadas. La última granada apagadora era la que hemos usado contigo. Me quedan 2 armas de fuego, el portátil con las placas solares, un walkie y mi chaleco antibalas. Una vergüenza, ya lo sé. Yo llegué con una capa, un boli casi gastado y un manual que resultó ser un 90% de publicidad. ¿Cómo no?, dijo Ryan. Ahí tienes la espontaneidad marca de la casa de Johnny West. Te refieres a la incompetencia marca de la casa de Johnny West, Ryan. Dilo y ya está. Antes no te has cortado ni un pelo. Sí, eludir las emociones incómodas se me daba de lujo. Pero decir algo incómodo en el peor momento, en eso era todo un experto. Johnny, dijo Ryan, no estaba hablando en serio. Claro que sí, los 2 lo sabemos. La emoción era real, respondió. Pero fui más lejos de lo que pretendía. Tenía algo de rabia acumulada, supongo, ¿sabes? Bueno, ¿qué más daba? ¿Podemos dejarlo sin energía?, pregunté señalando la pantalla. ¿Desactivar la alarma? Complicado, dijo Ryan. Tiene un reactor de fusión dentro de esa sala segura. Come hidrógeno, escupe oro. ¿Podéis creeros que antes la gente lo consideraba valiosísimo? Tenemos que neutralizar su baliza antes de la hora acordada a la que llega su equipo, dijo. El Wodensday. ¿El Woden qué? Perdona, dijo. Se me pega la forma de hablar de aquí, pero es donde sale el miércoles en inglés moderno. ¿Lo sabías? Del nombre de Woden. Claro, desde luego. En realidad acababa de enterarme. ¿Seguro que el equipo de rescate llegará donde tiene la baliza? Yo acabé bastante al norte. La gente que viene a ayudar a Ulrich sabe lo que se hace. Esa sí que me la merecía. ¿Y qué vamos a hacer nosotros?, pregunté. Saldremos al amanecer y cruzaremos el bosque, dijo Ryan reduciendo el mapa para que mostrara toda la región. Si apretamos el paso, llegaremos mañana mismo a última hora. Luego, el Wednesday temprano, lanzaremos un ataque doble. Avisaré al contacto que tengo dentro por el walkie. No podrá deshabilitar la alarma de perímetro, pero debería ser capaz de dejarme entrar por detrás. Entonces vosotros... Espera, ¿tienes un topo en la organización de Ulrich? ¿Quién es? No puedo revelarlo, Johnny. Lo siento. ¿No será Quinn? No es Quinn, dijo él. Hasta el momento solo había visto a Quinn y al propio Ulrich, pero tenía sentido que hubiera traído a más gente. Actuaba con una independencia chocante para lo poderoso que era, pero también comprendía el valor de los escudos humanos. Vale. Tú entras por detrás, recapitulé. ¿Qué hacemos los demás? Distraer a Ulrich, respondió. Llévate a mis hombres a la puerta frontal. La alarma hará que os preste atención a vosotros. O sea, ¿quieres que dispare la trampa?, dije. Mientras tú entras por un sitio donde nadie va a dispararte. ¿No quieres que cambiemos? ¿Sabes identificar una baliza?, preguntó Ryan. ¿Sabes apagarla sin destruirla? ¿Sabes usar estos datos para infiltrarte en el escondrijo de Ulrich? No, no sabía. En fin, solo era un ladrón mediocre. Un artista mediocre y un luchador un poco por encima de la media. Y Ryan tenía mejoras como las mías. Las usaba incluso mejor y llevaba unas pocas más proporcionadas por la policía, como grabación de vídeo y escáner infrarrojo. Pero sobre todo, Ryan sabía que no era conveniente asignarme la parte del trabajo que requería fiabilidad. Lo vi en su postura, en cómo fijó la mirada en la pantalla para no cruzarla conmigo. «No puedo permitirme que la cagues», decía esa postura. Se sacó algo del bolsillo. Un aparato metálico negro y con forma de diamante, que recordaba un poco a una granada muy puntiaguda. «Esto es una baliza dimensional», dijo Ryan. «Si me pasa algo, tendrás que saber reconocerlas. La de Ulrich será más grande. Cuando la destruyamos, podremos activar esta y entonces mi gente debería ser capaz de venir». «Estos son buenos hombres», añadió con suavidad, señalando los bultos durmientes. «Los desterraron porque no les hacía gracia que el conde se conchavase con forasteros. Están dispuestos a luchar para proteger su tierra natal. Eso lo respeto. pero si se enfrentan a soldados modernos, los harán pedacitos. Me quedaré muchísimo más tranquilo si llevan a alguien con mejoras como deben ser. Cuando la baliza esté deshabilitada, nos retiraremos. No hace falta que luchemos contra él. Solo necesitamos aislarlo. Traeremos refuerzos y le ganaremos. Esto es importante, Johnny. Tu parte es importante. Aunque sea una sola vez, te suplico que cumplas. Asentí. Dudaba mucho que a mí se me hubiera ocurrido nada ni la mitad de bien pensado y racional. Está bien, dije. Es solo que no me gusta ser el cebo. 3 estrellas, que no están nada mal para el poco tiempo que tenemos. Sigues juzgándolo todo y a todos, ¿eh? Negó con la cabeza. Johnny, si vas a hacer cambios en tu vida, deberías tirar por ahí ese cuaderno y dejar de tomar notas sobre la gente. Para ti nunca hay nada lo bastante bueno. El cuaderno lo perdí. Y no juzgo a todo el mundo. Acabas de puntuar mi plan. Sí, pero... Y me juego lo que sea, que también has puntuado mi disfraz de Robin Hood nada más verlo. Aparté la mirada hacia el bosque oscuro. Había dejado apagada la visión nocturna y distinguía los espectros revoloteando por allí fuera. ¿Es la impresión que te doy? ¿Que juzgo a la gente? Johnny, dijo Ryan, pruebas una cosa. Decides que no es tan buena como te la imaginabas y la dejas. Pruebas otra y la abandonas también, porque tienes unos listones demenciales que aplicas a todo y a todos excepto a ti mismo. Es solo que me cuesta tomar decisiones, respondí bajando la mirada. Cuando perdí la memoria, no dejaba de preguntarme por qué puntuaba las cosas. ¿Sería crítico de arte? ¿Reseñador de restaurantes? Y entonces... ¿Entonces recordaste que eres raro? Recordé que mi vida es un desastre, dije. Todo el resto parecéis saber por instinto lo que adoráis. Así que cuando empezó a irme mal en la academia, hice una lista de las cosas que me gustaban y las que no. Pensé que si puntuaba las cosas, tendría el contexto adecuado para hacer comparaciones. Esperaba que me llevara a la persona que soy, a lo que me gusta. Ryan meneó la cabeza, pasmado. Johnny, ¿cómo puedes no saber lo que te gusta? Ryan no lo pillaba, pero típico de mí. Tampoco me había explicado bien. De todos modos, sí que era ese el motivo por el que había decidido llevar esa lista. Para ver si había alguna tendencia en la que no me había fijado. En mí mismo, en el mundo. No me había servido de mucho, pero me gustaba hacerlo. Tampoco tenía por qué significar nada en realidad. Había comenzado a hacerlo con un propósito en mente, pero luego había seguido porque me divertía. Me parecía interesante. Disfrutaba con ello. 5 estrellas. Ese soy yo. Es quien soy. Y no tenía que explicárselo a Ryan Chu. El fuego empezaba a decaer, así que Ryan se acercó y echó unos troncos más. Mientras las llamas se avivaban, reparé en que algunos hombres habían dejado ofrendas junto a algunos trabajillos que hacer. Un zapato para remendar. Un cuchillo que afilar. ¿Suelen hacer eso aquí fuera? Pregunté en voz baja. No. Pero esa mujer decía que tu grupo tiene un espectro, así que... Negó con la cabeza. Ya he probado hablarles de sus supersticiones. El trabajo se hace, Ryan. Ya lo verás por la mañana. ¿Cómo explicas eso? Ya te lo he dicho. Es algún tipo de manipulación de la probabilidad cuántica, respondió él. ¿Remendar zapatos es probabilidad cuántica? En nuestra dimensión no vemos que ocurran muchas cosas estrafalarias, dijo. Pero hay un montón de sucesos posibles que no ocurren nunca por lo improbables que son. Por ejemplo, todas las moléculas de oxígeno de una habitación podrían desplazarse a un lado al mismo tiempo, asfixiando a quien esté en el otro. Lo que pasa es que la probabilidad es tan infinitesimal que en la práctica resulta imposible en nuestro universo. Pero aquí esas cosas pasan mucho más a menudo. El remiendo espontáneo de zapatos no parece algo que pueda ocurrir al azar, por improbable que lo consideres. Tal vez, repuso Ryan, pero tiene que haber alguna explicación. Ya sabemos que la probabilidad es rara en esta dimensión. Por eso ha venido Ulrich. Hay una explicación. La gente hace tratos con los espectros. Ryan se encogió de hombros, pero dejó el tema. Hurgó un momento en su mochila y dejó a un lado una pistola de las feas, capaz de atravesar placas hipodérmicas. Luego me lanzó algo blanco y esponjoso. ¿Una bolsa de malvaviscos? Sabía que iría de acampada, explicó. Estaba reservándomelos, pero como solo nos queda un día... ¿Y esta gente no querrá? Pregunté señalando hacia los hombres dormidos. ¿Has probado a darles dulces modernos? Preguntó Ryan. Negué con la cabeza. Dejémoslo en que no aprecian el azúcar igual que nosotros, afirmó mientras me lanzaba un palo. Sostuvimos sendos palos sobre el fuego, como solíamos hacer cuando íbamos de acampada con el padre de Ryan. Me gustó. Las llamas crepitantes, el olor a malvavisco quemado cuando, cómo no, eché a perder el mío. Ryan me pasó uno tostado a la perfección, como de costumbre. Contemplé el diabólico resplandor de las ascuas, que parecían respirar mientras se ennegrecían y llameaban al viento. ¿Cuándo se torció todo tanto, Ryan? Posiblemente más o menos cuando te juntaste con delincuentes. Negué con la cabeza. Estaba en la miseria, Ryan. Me junté con ellos porque estaba desesperado, porque las cosas ya se me habían torcido. Pues quizá debiste seguir entrenando. Muy propio de Ryan decir algo así. Me echaron de la academia, dije en voz baja. No lo dejé. Ryan se volvió hacia mí. Dijeron que no tenía la actitud correcta, continué. Dijeron que tenía mentalidad de fracaso. De verdad que lo intenté, Ryan. Seguí intentándolo. Hice lo que me decían. Intenté hacer lo que habías hecho tú. Porque si me esforzaba lo suficiente, al final lo conseguiría, ¿verdad? Pero las cosas no parecían salirme bien nunca. Estás evitando responsabilizarte, dijo Ryan. La vida no es solo suerte. ¿Ah, no? Susurré. ¿Y cuando suspendí el examen de OM3 por culpa de la actualización forzosa de nanoides que daba errores? ¿Te acuerdas de eso? Me retrasó el reloj una hora y no llegué. Eso fue un solo incidente, Johnny. Tú tenías a Vanessa en tu clase y te invitó a la fiesta que daba su padre, dije. Y luego terminaste en su departamento. Eso se llama tener buenos contactos. Eso se llama tener buena suerte, repliqué. Ryan, si es posible que todos los átomos de una habitación se vayan para un lado, ¿no puede ser que a un tío como yo se le estrellen cosas encima una y otra vez? No estoy diciendo que todo lo que me ha pasado sea mala suerte, pero tuvo su papel. Un papel pequeño. Y una sola piedrecita empieza una avalancha, insistí. La vida no es una partida de dados, en la que a cada tirada tienes la misma probabilidad de ganar que en la anterior. En la vida real, cuando pierdes un poco, empiezas a preguntarte si es que mereces perder. Te pones nervioso, cometes errores, sobrecompensas. Eso hace que pierdas más y se va acumulando. Llega un momento en que la cosa está tan mal que... Solté un suspiro. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Intentar justificarlo todo? ¿Echar balones fuera sobre mis malas decisiones? No, pensé. Nunca has tenido problemas en aceptar la responsabilidad. Siempre has creído que eres despreciable. No era una sola cosa concreta lo que me había echado a perder. Había sido el amontonamiento. Supongo que en eso tienes razón, dijo Ryan sacando del fuego otro malvavisco perfecto. ¿Ah, sí? Me sorprendí. Entonces, ¿estás de acuerdo? Bueno, es que planteado así, respondió él. No me dejas más remedio que darle un par de vueltas. ¿Cuánto de la confianza que tengo yo se debe a que las cosas me salieron bien? Cuando miro a un pringado, y no te ofendas, supongo que quiero dar por hecho que se lo merece, porque pensar así me ayuda a creer que a mí no podría haberme pasado jamás. Asentí. Pero aún así, añadió, la responsabilidad es importante, Johnny. Nuestra manera de reaccionar a los contratiempos es lo único sobre lo que tenemos algún control. ¿De verdad lo tenemos? Por fuerza. De lo contrario, no hay elección posible. A lo mejor es que es complicado, dije. A lo mejor es que todo es un desastre complicado, empapado y roto. Nos quedamos un rato callados, escuchando el parloteo del fuego mientras devoraba troncos. Por fin hablé, en voz incluso más baja. Hasta que Jen se marchó, no me había dado cuenta de que estaba envenenando a todo el mundo a mi alrededor. Pero es que la vida espantosa que llevaba no dejaba de perpetuarse a sí misma, como un virus. No podía ser otra persona, al menos no mientras siguiera allí. Tenía que irme. ¿Así que te compraste un solo libro y saltaste por un portal dimensional? No tenía la mente despejada, susurré. La maté yo, Ryan. No, para nada. No digas esas cosas. La ahuyenté. Cerré los ojos. Habría estado mejor contigo desde un principio. Los dos lo sabemos. Puede, dijo él. Pero, Johnny, No te culpo. Hablar de ella te altera mucho. Siempre ha sido así. Por otras razones, dijo Ryan. No es por lo que crees. Le lancé una mirada interrogativa. Eres muchas cosas, dijo, pero no eres responsable de las elecciones de Jen. Nunca, jamás en la vida, te he culpado. Querer a Jen fue una de las cosas más comprensibles que has hecho en la vida, Johnny. Lo miré a los ojos. Diablos, parecía sincero. Viniste aquí buscando una nueva vida, añadió Ryan. Pues bueno, creo que tendrás tu oportunidad. Vamos a derribar a Ulrich juntos, y luego siempre serás el hombre que lo hizo. Habrás logrado una cosa verdaderamente especial. ¿Cuál es? Habrás salido de debajo de esa avalancha, Johnny. Habrás escapado. Capítulo 30. Dibujar a personas no es tan difícil como crees, dije desde la silla de montar. Ya, el craft no es tan difícil como creo, respondió Sefawin, que caminaba a mi lado. Claro. Esto no es craft. Igual que desviar armas de acero con la piel no es craft. Eso es un tipo distinto de no craft, dije sonriendo. Escucha, si retrocedieras en el tiempo y hablaras con unos cavernícolas, seguro que pensarían que tu capacidad de controlar el fuego es mágica. Claro, respondió ella. ¿Qué es un cavernícola? Supuse que el comentario no tenía demasiado sentido sin conocimientos de arqueología y antropología moderna. La falta de experiencia de Sefawin hacía aquella conversación más difícil que la que había mantenido con Yazad. Pensé en ello mientras cabalgaba en mi plácida yegua. Casi todos los animales estaban dedicados a cargar material, pero todo el mundo se había empeñado en que los dos Aelfs fueran a caballo, y Zog se había apropiado un tercero. Por una parte, Ryan y yo no necesitábamos montura. Los nanoides hacían maravillas por nuestro aguante. Por otra parte, los demás estaban acostumbrados a recorrer largas distancias a pie. Incluso con mis implantes, sospechaba que iría más lento caminando. Así que por avanzar hacia Mael Porta Buen Paso, había aceptado. Nuestra ruta era a través del mismo bosque, que no era tan sombrío durante el día. Por suerte, los inmensos árboles minimizaban la cantidad de matorrales en la zona. Traté de no pensar en el enfrentamiento final contra Ulrich, pero mi mente no dejaba de volver a ello. ¿Estaba preparado? Era la misma persona que había permitido a Ulrich mofarse de él. El cobarde que siempre se decía a sí mismo que la próxima vez le plantaría cara, de verdad de la buena. Y la siguiente. Y la siguiente. No, pensé. Y me puse a rebuscar en las alforjas. Saqué un bloque que me había dado Ryan, acompañado de un lápiz. Un lápiz, nada menos. Hay que ver qué cosas echas de menos cuando no las tienes. ¿De qué estaban hechos los lápices, por cierto? De madera, seguro. ¿Y de grafito? ¿Qué narices era el grafito? Intenté buscarlo, pero por supuesto el sistema no tenía acceso a la red. Fíjate, dije a Sefawin volviendo el bloque hacia ella. Dibujar consiste en dos conceptos básicos. Le expliqué mientras los estabilizadores de las manos empezaban a compensar el movimiento de la yegua. Son las formas y las sombras. Hice un boceto rápido de su cabeza, usando trazos gruesos y firmes para las partes de la cara. Añadí algo de sombreado, trabajé un poco en los ojos y la ilustración empezó a asomar de la página. Siempre se me habían dado bien las caras, pero no me pidáis que dibuje manos. Ya había visto retratos, dijo ella con curiosidad. ¿Pero cómo consigues que queden tan reales? Uno de los trucos se llama perspectiva, respondí. Siempre hay cosas que están más lejos, ¿verdad? Y otras que están más cerca. Pues a las partes del cuerpo también les pasa. Cuando miras una cara, hay elementos que están más próximos y otros más alejados. El truco está en que también lo parezca en el retrato. No puedes dibujar la cara como si fuera plana. Pero si usas sombras, y si colocas los ojos en una línea curva como esta, y si le pones un pelín de escorzo... Cuando dibujas, al menos para mí, llega un momento en que la cara deja de ser un conjunto de formas y líneas, y se convierte en una persona. Los ojos tienen mucho peso en eso, como los puntos de luz reflejados en ellos. Pero los labios son importantes también. Ahí estaba. —¡Craft! —suspiró Sefawin. En ese caso, dije, es un craft que podrías aprender. Le ofrecí el lápiz y el bloc. Sefawin los aceptó intrigada. La animé a probar el lápiz dibujando unas pocas formas comunes mientras caminaba. «¡Qué suave es el pergamino!», dijo. «¿Y esta pluma? No se agota nunca. Pero las líneas que hace están secas». Me había visto alterar el color de mi piel, crear sonidos de trueno con la voz y bloquear armas con los brazos. Pero desde su punto de vista, aquella era la más extraordinaria de mis maravillas modernas. Dibujó espirales, probó con mi cara cuando se lo propuse y practicó el sombreado apretando poco con el lápiz. Entonces titubeó. Se detuvo y me hizo tirar de las riendas. Me tendió el cuaderno con dedos temblorosos. «¡Quítamelo!», dijo con un hilo de voz. «Antes de que haga alguna estupidez». «¿Cómo escribir?», le pregunté. Asintió. Sefawin conocía las runas, por supuesto. Era depositaria de conocimiento e historias. «Woden lo prohíbe», dijo. «Woden se ríe de nosotros», terció Ilstan, que llegaba desde atrás. «Woden nos quiere débiles. Se divierte viéndonos así». «Nos pone a prueba», objetó Sefawin. «¿Y por qué no pone a prueba a los ordaleses?», preguntó Ilstan. «Los bendice a ellos y nos maldice a nosotros». «Ellos muestran más fe». «Lo que pasa es que son más fuertes», dijo Ilstan. «Y Woden recompensa la fuerza. ¿Por qué querría escuchar nuestras plegarias y no las suyas? ¿Qué interés puede tener en apoyarnos a nosotros?» «Nosotros nos sacrificamos más», repuso Sefawin. «Y a él le encanta el sacrificio». Ilstan no respondió a eso. Asintió y nos adelantó. Zog pasó a caballo detrás de él, pero refrenó su montura para mirar a Sefawin y negar con la cabeza. «¡Necia!», murmuró con intensidad antes de seguir adelante. Sefawin bajó la mirada. Notando que estaba avergonzada, bajé de la yegua y decidí llevarla un rato de las riendas. Estaba harto de sacarle tanta altura a Sefawin. Le dije, «no sabré gran cosa sobre tu mundo, pero estoy convencido de que no eres una necia». «No, Zog tiene razón», respondió Sefawin. Envolvió mi brazo con el suyo. «Hablo como una Skop, pero en realidad nunca lo he sido. Cuando digo cosas como estas a Ilstan, no estoy siendo yo misma. Estoy fingiendo ser alguien con la suficiente autoridad moral para reprender a alguien por decir la verdad. Y eso es ser una necia». «O tener esperanzas», dije acercándomela un poco hasta que se apoyó en mí mientras caminábamos. «Me gusta esa esperanza». Seguimos un tiempo en silencio, limitándonos a estar juntos. No estaba muy seguro de qué pensar sobre aquello que estaba empezando a chispear entre nosotros. Sabía que me gustaba, pero también me parecía un poco repentino. Seguí agarrado a ella de todos modos, manteniéndola tan cerca que casi se nos hacía incómodo caminar. Quizá los dos intuíamos que avanzábamos hacia algo inevitable y terrorífico. Y desde luego, consideraba que nuestras capacidades, o al menos las mías, eran inferiores a las de aquella octogenaria que pasaba el rato divirtiéndose con los errores ajenos. Por delante, vi que Ryan esperaba junto a un árbol. Ilstan se había parado con él, siempre atento por si pasaba algo. Nos habíamos quedado demasiado atrás, y Ryan quería comprobar que estuviéramos bien. ¿Cómo se las ingeniaba para tener un aspecto tan regio sobre su caballo? Sostenía las riendas con ligereza en una mano. Llevaba un rifle a la espalda y su capa caía teatral a su alrededor. Lo lógico habría sido que estuviera tan fuera de lugar como yo. Pero en vez de eso, parecía un condenado héroe salido de una película. «Hay que mantener el ritmo», nos dijo. Asentí, pero no solté a Sefawin ni volví a montar. Traté de apretar un poco el paso, eso sí. «Esa arma que llevas, los Ryan», dijo Ilstan, «¿puede matar a otros de los tuyos?». «Sí», respondió Ryan volviendo a ponerse en marcha. «Pero está codificada con la asignatura de mis nanoides, así que nadie más puede usarla. Ni siquiera yo ni me temo». «Como las que empuñan Ulrich y sus hogareños», dijo Ilstan. «He oído historias sobre tales armas», afirmó Sefawin. «La espada del oso negro tampoco puede empuñarla a ningún otro hombre». «Johnny», dijo Ryan, «iríamos más rápido si montaras». «No retrasaré», prometí. Ryan miró hacia el escaso hueco que dejábamos Sefawin y yo. «Solo intento aprovechar bien el tiempo que me queda», le dije. «Ya sabes, carpa...» dio un gemido. «Por favor, no hagas tu chiste ridículo de la carpa». «¿Por qué? Si es un clásico. Johnny, te juro que es el peor chiste que he oído en la vida. Requiere que la gente conozca una expresión concreta en latín. Carpe diem, dije mirando a los demás. Significa atrapa el día. Lo sabe todo el mundo. No lo sabe nadie, Johnny, insistió Ryan. Y además, aunque lo supieran, tampoco funciona. Si reemplazas carpe por carpa, viene a ser pesca el día. Tendría sentido que dijeras algo como carpe diezmo, atrapa el dinero, pero carpa diem no significa nada. Es una idiotez. A mí me parecía un chiste gracioso. Pero desmontándolo así, supongo que Ryan tenía razón. Sefawin me apretó el brazo. ¿Qué cosas tan raras decís los dos? Runian, ¿cómo es vuestro mundo? ¿Por qué lo llamas así? Preguntó Ryan. Es como me pidió que lo llamara. Otra bobada, dijo Ryan. Se llama Johnny. Todo el mundo lo llama Johnny. Runian, repitió Sefawin sin hacerle caso. ¿Cómo es tu mundo? Ryan suspiró, pero llevó su caballo hacia adelante para alcanzar a los demás. Ilstan se quedó con nosotros. Tiene un porte de lo más regio, me dijo. ¿Pero estás seguro de que es amigo tuyo? Más de lo que merezco, respondí. Ilstan dio un gruñido. Bueno, yo también querría saber cómo es tu mundo. ¿Puedes contárnoslo? Para pasar el rato mientras caminamos, honorable Runian. Los nombres eran cosas simples, pero que Ilstan estuviera esforzándose en llamarme así, como también hacía Sefawin, me emocionó un poco. Ryan me conocía de toda la vida, pero nunca se había fijado en que yo no me llamaba Johnny a mí mismo. Mi nombre era John. Era como me presentaba siempre a los demás. Sefawin y Ilstan respetaban mis deseos. Si aquello les importaba lo suficiente como para llamarme por el nombre que les había dicho, a lo mejor era que de verdad les importaba también yo. Mi mundo es un lugar extraño, dije. Dominamos el relámpago y lo hacemos trabajar para nosotros. Lo obligamos a brillar dentro de unos orbes de cristal a nuestro antojo, cuando activamos un interruptor para iluminar una habitación. ¿Qué es un interruptor? Preguntó Ilstan. Una palanca muy pequeña, dije. Y en vez de caballos, usamos... ¿Aquí tenéis carruajes? Negaron con la cabeza. ¿Cuadrigas? Tampoco. ¿Tenéis barcos? Dije. Imaginaos un barco, solo que con ruedas y que navega por tierra. También lo impulsa el relámpago, y puedes sentarte dentro e ir a sitios. ¿Y por qué no dejáis que el viento empuje las velas? Preguntó Sefawin. No hay velas, respondí rascándome la cabeza con el lápiz. Espera, mejor os lo enseño. Pasé la siguiente hora dibujando. Era más difícil yendo a pie, así que solté a Sefawin de mala gana y dibujé en la silla la mayor parte del tiempo. Primero esbocé una habitación con luz emanando de las bombillas, una nevera con comida y un microondas para calentarla. Luego dibujé un rascacielos y les indiqué dónde estaba esa habitación entre las numerosas ventanas. A continuación, tracé el paisaje de Seattle, la versión de las postales, con la Space Needle y demás. En aquel tercer dibujo, mi rascacielos era solo una de las muchas sombras gigantescas que bordeaban la bahía. Los ojos de Sefawin se ensancharon al asimilarlo. Entonces, dijo Ilstan señalando el paisaje, ¿cada uno de vosotros vive en una estructura enorme de esas? ¿Son un monumento a vuestra grandeza? No, susurró Sefawin. Cada ventana es una estancia, con uno de los suyos viviendo dentro. Hay cientos y cientos en cada estructura, y hay docenas de esas estructuras. Y miles de otras más pequeñas, le aseguré. Es muy probable que una ciudad de mi mundo ocupe más terreno del que hemos recorrido viajando desde Stanford. Por lo menos incluías los barrios residenciales, cuyos matices no me apetecía explicar en ese momento. ¡Dioses! Exhaló Sefawin. Lo imagino tan... ¿Abarrotado? Sugerí. Pacífico. ¿Pacífico? Eso sí que no me lo esperaba. Toda esa gente viviendo junta, dijo ella, pero sin pelearse. Incluso tú mismo aprendiste a luchar solo como competición, para que otros lo vieran. ¿Podría haber entre vosotros quienes nunca hayan visto a nadie morir? La mayoría ni siquiera sabe pelear, confirmé. Pensarías que somos todos unos debiluchos, Ilstan. Me malinterpretas, Runian, dijo él. Matar es desesperación, no fuerza. Vivir sin matar es lo que hace una sociedad fuerte. De lo contrario, mis tierras no estarían marchitándose como cultivos sin agua. Maldita sea, qué profundo podía ser el tío. Y qué deprimente. 5 estrellas. Debería dedicarse a narrar documentales sobre desastres como Chernóbil. O como mi vida amorosa. Pero Ilstan estaba en lo cierto. Sus espectros, sus runas y sus rairos eran mágicos, especiales, hermosos. Pero la verdad, en su mundo no había mucho más que envidiar. El libro que había comprado hablaba de la bucólica simplicidad de la era medieval, de la conexión natural de la gente con la tierra y de la sabiduría primitiva de las sociedades agrícolas, significara lo que significara. El libro mentía. Aquel sitio no era simple ni bucólico. Era brutal, terrible, angustioso. De acuerdo, aparte de los vikingos asesinos, la gente era estupenda, inspiradora, más limpia, amistosa y lista de lo que podría haber imaginado. Pero la sensación general de la época era un asco. La vida de aquella gente era durísima, incluso sin tener en cuenta la constante amenaza de invasión. Sin medicina moderna, ¿qué sería de los amigos que había hecho allí? ¿Sefawin moriría dando a luz? ¿Ilstan sobreviviría incontables batallas solo para morir de una infección por hacerse un cortecito con un clavo o algo por el estilo? Quería protegerlos, ayudarlos, llevarles tecnología, porque en eso sí que estaba de acuerdo con el libro. Con sus objetivos, ya que no con sus motivos. Pero, ¿me atrevería a hacerlo? ¿Y si con ello destruía la magia que tan singular hacía su mundo? ¿Sería posible tener las dos cosas? Me pregunté. ¿Guiarlos hacia cosas como las vacunas y los antibióticos sin destruir a los espectros? Para eso haría falta un catedrático o un ingeniero, no un púgil fracasado reconvertido en saco de boxeo para la mafia. Había otra cosa que me pinchaba al plantarme esas ideas. Algo que... Un toque en la pierna me distrajo. «Dejaste todo esto», dijo Sefawin, que aún tenía mis bocetos, «para venir a ayudarnos contra esos hombres malvados». «Ni se te ocurra volver a ponerte reverente conmigo, Sefawin», repliqué. «O esta vez haré algo muy exagerado para que veas lo necio que soy». «Casi haces que me den ganas, solo para ver qué se te ocurre». «Insultaré a los dioses». «Eso ya lo hiciste», señaló. «Vale, bien. Pues le diré a Ilstan lo estupendos que son los arcos», propuse, «y que las hachas son ordinarias y nada elegantes». «¡Eh!», dijo él desde el otro lado de mi yegua. «A mí no me metáis en esto. Una cosa son las herejías y otra muy distinta insultar a Rowena». «Un momento», respondió Sefawin. «¿Le has puesto nombre a tu hacha?» Sí», dijo Ilstan apartando la mirada. Sefawin soltó una risita. «¿No es lo suyo?», pregunté. «O sea, ¿no es algo que suele hacerse?» «No lo había oído mencionar en la vida», dijo ella. «¿Rowena no es como se llama tu esposa?», recordé. «Así es», dijo Ilstan en tono solemne. «Me gusta mi esposa. Lo más lógico es poner su nombre a otra cosa que me gusta». «Solo si eres Raruno», repliqué. «Rairuno», dijo Sefawin. «Un rairo, Rairuno, significa alguien extraño, ¿verdad? ¿Con un rairo poco habitual? Me gusta». Me miró. «Estando contigo tengo ocasión de usar un montón de palabras interesantes, Runian». «Guapo», dije. «Brillante, inspirador». «Cuestionablemente guapo, brillantemente extraño. Inspirador para otros roedores que se preguntan si podrían hacerse pasar por humanos». Me sonrió de oreja a oreja. Si algo no había esperado de la gente en la Inglaterra anglosajona, eran los juegos de palabras. Sefawin era analfabeta, y aún así me daba 1000 vueltas hablando. Lo otro que no me había esperado era, bueno, aquello. La forma en que me tocaba la pierna, la confianza y la naturalidad con la que charlábamos, el gozo que sentía. Con Jen nunca había sido así. Siempre había tensión. Discutíamos muchísimo. Había pensado que eran cosas de la pasión, sin más. Pero allí estaba encontrando algo muy distinto, algo maravilloso. «Qué poco adecuado era para ti, Jen», pensé. «Lo siento». «Honorable Runian», dijo Ilstan. «No es por ser indiscreto, pero tú sí que eres un guerrero, más o menos. ¿Has presenciado la muerte?» «Por desgracia, sí», respondí. «Pero casi todos mis combates eran en el cuadrilátero». «Como combates de prácticas», asintió Ilstan. «Aquí también los tenemos, pero no tan formalizados como parecen ser en tu mundo». En mi punto álgido, dije, atraía multitudes de decenas de miles. ¿De personas? Se sorprendió. Es un número que no me entra en la cabeza. ¿Pero dices que tu misión era fracasar? Preguntó vacilante. ¿Y hacer trampa? Sí, reconocí en voz baja. Aunque solo perdí a propósito un combate. Hacia el final. Y por orden de Ulrich. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó él. Porque era mi dueño, Ilstan, dije. Pagó el dinero para darme mis poderes. Y aún así, me quitó muchos de ellos antes de ese último combate. Para que me apalearan a conciencia. Por eso puedo parar un hacha con los brazos, pero un buen golpe en la cara me deja inconsciente. Aún me sentía como un pringado por eso. No era que tuviese la mandíbula de cristal, pero claro, los tablones de madera no estaban permitidos en el cuadrilátero, así que no tenía mucha experiencia en encajarlos con la cara. ¿Por qué te retiró los poderes si de todos modos tenías orden de caer? Preguntó Sefawin. Quería que quedara más espectacular. Yo creo que no quería dejarte opciones, dijo ella. Mirándolo así, no es que perdieras para estafar a esa gente, sino que él lo organizó de forma que no pudieras ganar. Era una racionalización bastante pobre, porque había ido a ese combate sabiendo que perdería y me había prestado a ello. Pero por otro lado, era cierto que no tenía otra opción, o al menos no otra viable. Por desgracia, mis meditaciones se interrumpieron cuando vi a Ryan esperándonos impaciente. Habíamos vuelto a quedarnos atrás. —¡Ya aceleramos! —le dije a viva voz. —¡Es que...! Tuve un cortocircuito cerebral momentáneo cuando Sefawin se izó a la silla de montar delante de mí. Me quitó las riendas y puso al animal a paso más rápido. —Es que no sabe cabalgar como es debido —dijo a Ryan—. Yo me encargo de manteneros el ritmo. La única manera de caber los dos en la silla era apretarnos, pero que muy juntos. En otras palabras, fue genial. —Tendrías que agarrarte, Runian —dijo Sefawin—, por si acaso. Le rodeé la cintura con los brazos. —¿Más fuerte? —pidió en voz baja. Obedecí encantado. Ryan negó con la cabeza. —Vosotros dos deberíais concentraros en la misión, no en tonterías propias de adolescentes. Volvió su caballo y se apresuró a alcanzar a los demás. Me sonrojé, pero no pensaba soltarme. ¿Cómo narices se las apañaba para oler tan bien si se pasaba casi la vida entera de acampada? Ilstan siguió a nuestro paso mientras llegábamos con el grupo. Al alcanzarlos, habló. —No os avergoncéis de vuestra alegría —nos dijo con voz intensa—. Opine lo que opine la Elf Ryan. No es motivo de bochorno. Es por lo que lucho. Es por lo que mis hijos sangraron. Nunca os avergoncéis de la alegría. Solo él podía haberlo expresado así. Por muchos defectos que tuviera aquel lugar, creo que nunca había sentido una felicidad tan pura como en ese momento. Abrazado a Sefawin, gozando de la aprobación de Ilstan, avanzando hacia algo en lo que creía, en vez de huir de lo que temía. Y aún así, regresó la preocupación de antes, la verdad que debía admitir, el cuchillo que tenía contra los riñones con la punta ya atravesando la piel. No podía estar con ella, no podía quedarme allí. Mi presencia estaba estropeando su mundo. Aquello tan hermoso que por fin había encontrado tras años de buscar sin tregua, era justo lo único que no podría conservar. No sin destruirlo. Fin de la tercera parte. Cuarta parte. No se admiten devoluciones. Preguntas y respuestas. ¿Y si no me gusta mi dimensión, puedo devolverla? Respuesta. Hay quienes temen que su dimensión no satisfaga sus expectativas. Pero no te preocupes, no podemos estar más orgullosos de nuestras dimensiones y creemos que te encantará la que escojas. En caso contrario, tu compra incluye nuestra garantía Supermago 100%. Garantizamos al 100% que te liberaremos de tu obligación contractual de publicar en redes sociales lo estupendísima que es tu dimensión. En lugar de eso, tendrás prohibido hablar de ella. No puedes denigrar a Mago Frugal S.A. en modo alguno, como se estipula en el apartado 2003 de tu contrato. Todas las ventas son definitivas. Por desgracia, no hay mercado para las dimensiones de segunda mano. Vendemos a unos precios tan irrisorios que nos resulta imposible ofrecer más descuentos. En consecuencia, por desgracia, no estamos en condiciones de reembolsar el importe abonado en estos momentos. Sin embargo, no dejes que eso te disuada de empuñar tu cayado. Estamos completamente seguros de que cuando experimentes la libertad, la emoción y el asombro en una de nuestras dimensiones, jamás querrás marcharte. Nota. Si alguna dimensión no cumple nuestra garantía triple, te entregaremos otra nueva según el artículo 131 de tu contrato. En caso de insatisfacción, te comprometes a no litigar y aceptar un arbitraje que se llevará a cabo en una dimensión elegida por nosotros. Este contrato es vinculante en todos los países que han suscrito la ley dimensional. Más te vale no provocar a Mago Frugal S.A. Capítulo 31. Esa noche hicimos un alto en el camino, para que todo el mundo durmiera 3 o 4 horas, mientras Ryan y yo ultimábamos nuestros planes. Luego despertamos a los demás y recorrimos los últimos 2 kilómetros. Mis nanoides comenzaban a operar de nuevo a pleno rendimiento y habían recuperado algunas funciones de emergencia. Podrían mantenerme vivo aunque recibiera un castigo bastante importante, cosa que me aliviaba en gran medida. Me había sentido casi desnudo teniéndolos tan bajos. Nos aproximamos a Mileport mientras salía el sol. El bosque empezaba a ralear cerca de las afueras, pero encontramos una zona a cubierto con una vista decente que nos permitió estudiar nuestro objetivo. Ryan se subió a un árbol, desde donde usaría sus mejoras ópticas para estimar las distancias con más precisión. Yo llegué agachado al borde del bosque con Ilstan, Thok y Sefawin. Juzgándola con la escala de las ciudades estadounidenses modernas, Mileport era apenas una mota de polvo. Sospeché que quedaría a la altura del betún incluso frente a ciudades contemporáneas de esa dimensión, como Roma. Pero teniendo en cuenta los recursos de que disponía aquella gente, Mileport era una metrópolis extensa e impresionante, con una muralla de piedra que la rodeaba por completo, y unos 200 edificios. Vale, sí, los edificios venían a ser casitas. Y sí, la muralla no pasaba de los 2 metros y medio de altura. Pero con esos muelles al otro lado del muro y los amplios caminos de tierra apisonada que llevaban a sus puertas, Mileport era una verdadera ciudad. Entraba una niebla matutina desde el océano, pero se disipaba casi al contacto con la ciudad, por lo que no nos impedía observarla. Ryan me indicó el camino del norte. Había decenas de personas llegando a Mileport. Las enfoqué con mis mejoras visuales. Gente con los hombros caídos que arrastraba unos pies agotados. Cargaban con fardos o tiraban de carretas y llevaban niños con ellos. Refugiados. ¿Qué pasa aquí? Pregunté señalándolos. ¿Esa gente? Víctimas de ataques ordaleses, dijo Thok. Han estado atacando hogares por toda la costa. Crucé la mirada con Ilstan, que estaba arrodillado cerca. Así que los que vimos no eran barcos aislados, dijo. Es lo que me temía. Los ordaleses redoblan sus incursiones. ¿De qué sirve todo esto entonces? Preguntó Sefawin. Aunque detengamos a Ulrich, caeremos ante ellos. Le apreté el hombro. Quise convencerme a mí mismo de que las piedras rúnicas quizá empezaran a funcionar de nuevo si la gente de mi mundo se marchaba. Pero el declive de aquel pueblo llevaba en marcha muchísimo más tiempo del que podía atribuirse a nuestra llegada. Ryan se dejó caer cerca desde el árbol. «Estamos de suerte», dijo volviéndose hacia sus seguidores. «Esos vikingos han atacado otro pueblo. Podréis esconderos en el flujo de refugiados. Dejad aquí el material que no necesitemos y los caballos, excepto uno que llevará a Hent. Si os separáis, este es nuestro punto de encuentro». Todos asintieron. Hent era el más joven de la banda, con menos de 20 años. El tipo de la barba puntiaguda, Godric, desenvolvió un manojo de palos que llevaban a lomos de un animal de carga. Los hombres se los repartieron y empezaron a doblarlos y usar cuerdas para... ¡Eran arcos cortos! ¡Qué bien! Una vez montados, los escondieron bajo una tela sobre un caballo junto con... ¿Cómo se llamaba aquello? ¿Cargadores de flechas? Al terminar, se guardaron hachas bajo las capas. Podrías quedarte con Hent para asegurarte de que no se meta en líos, dijo Ryan a Thok. No eres muy listo, ¿verdad? Replicó ella. Abuela, dijo Ryan, esos hombres son unos asesinos temibles. Mi gente dice que lo normal sería que te dejaran en paz, supongo que por algo relacionado con el honor, ¿verdad? Pero Ulrich y su banda no tendrán esos miramientos. Te matarán, créeme. —¡Pues que lo intenten! —exclamó ella. —¡Que puedan conseguirlo forma parte de la diversión! —Pero... —¡Voy a ir! —zanjó ella. —Y no hagas que te eche una maldición, jovencito. Pareces tener más o menos buen fondo, aunque seas un poco meirde. —Esa palabra otra vez. ¿Meirde? ¿Verde? ¿Por qué? —¡Ah! ¡Mierda! Significaba mierda. Así tenía mucho más sentido. Ya empezaba a entender ese lugar. Ryan suspiró y se volvió hacia Sefawin, Ilstan y yo. ¿Aún estáis dispuestos a hacer esto? Lo estamos, dije mientras los demás asentían. Gracias, respondió él, y se dirigió a todo el mundo. No os arriesguéis más de lo que requiera la misión. Si sale mal, retiraos. Cuando aparezcan Ulrich o Quinn, dejad que Johnny se enfrente a ellos. Y recordad, el objetivo es la baliza. Cuando la inutilicemos, Ulrich estará atrapado aquí dentro sin refuerzos, y eso lo volverá infinitamente menos peligroso. Había temido que me molestara aceptar órdenes de Ryan. Empezaba a sentirme posesivo con aquel lugar, pero esa emoción era justo lo que me hacía preferir que hubiera alguien tan capaz como Ryan al mando. Además, había una parte de mí que llevaba tiempo esperando a que llegara ese día, a la oportunidad de ser su compañero. Antes de separarnos, Ryan vino hacia mí. ¿Tu reloj interno aún es exacto? Dice que son las 6:03, respondí. Bien, el mío también. Necesito que inicies la distracción exactamente a las 7:15. Entendido. Se acercó más. ¿Me lo prometes, Johnny? Por favor, dime que puedo confiar en ti. Esto es importante para mí, Ryan, dije. Más importante de lo que crees. No te preocupes por mi parte del plan. Tú encuentra la baliza y acaba con ella. Asintió y sacó su P-330 con munición antiplaca de una pistolera en el muslo. Me pasó el arma con la culata por delante. Titubeé un momento, pero la acepté. Mi puntería no era nada del otro mundo, pero había hecho mis sesiones en el campo de tiro. Código 1929193, dijo a la pistola. Reasigna el control a la actual signatura de nanoides. —¡Reasignado! —ladró una voz desde el arma. —Signatura de nanoides registrada. Pistola activa. —Gracias —dije. —Ulrich debe de tener algún matón más aparte de Quinn. Juraría que vi a Janis cuando me infiltré la primera vez. —Asentí. —Pero dudo que tenga un equipo completo. Habría cerrado la zona cal y canto en ese caso. Así que tenemos una oportunidad. —Exacto —dijo Ryan. —Una oportunidad. Me tendió la mano. En vez de estrechársela, le di un abrazo y unas palmadas en la espalda. Nos separamos. Ryan entraría en la ciudad por lo que había llamado la poterna y establecería contacto con su infiltrado. Los demás deshicimos nuestros pasos durante algo menos de media hora y luego salimos con disimulo al camino. A partir de entonces anduvimos despacio, con la espalda encorvada y la capucha puesta. Me sentía horriblemente expuesto. Pero antes de entrar en pánico, me recordé a mí mismo que nuestro plan consistía en que nos descubrieran. En crear una distracción mientras Ryan se ocupaba de lo importante. Y eso podía hacerlo, ¿verdad? Diablos, Sefawin y Zog no parecían nada inquietas, y eso que ni siquiera iban armadas. Aún así, al acercarnos a la muralla, cogí a Sefawin de la mano. No tienes por qué venir, le dije. No eres guerrera. Si te pasa algo, ¿qué será de Worm? Yazad cuidará de él, respondió. Volvió la cabeza y me sonrió bajo la capucha de su capa. Estoy acostumbrada al peligro, Runian. Vivo en un mundo que no tiene sanación mágica, ni ciudades llenas de gente que nunca ha sabido lo que es matar. Quiero hacerlo. No seré guerrera, pero soy una Scop. No te resultaré inútil. Dudaba mucho que los secuaces de Ulrich dieran mucha importancia si era o no una Scop, pero no insistí. Hice lo posible por ajustar nuestra velocidad para llegar cerca de las 7:00. Me daba la impresión de que los refugiados que teníamos cerca nos estaban observando, de que los guardias iban a reconocerlos al instante cuando llegáramos. ¿Cuál era la mejor ruta de huida? ¿Debería regresar camino abajo o correr campo a través para volver antes al bosque? Tienes que cumplir, me recordé. Por una vez en mi vida, debía comprometerme con algo el tiempo suficiente para terminarlo. Cuando tuvimos la muralla a la vista, fingí un ataque de tos como excusa para retrasarnos unos minutos más. Luego miré al resto y asentí. A las 7:15, ni un minuto arriba ni uno abajo, entramos en Mileport. Mi último combate había empezado. Capítulo 32. Empezó a sonar una campana, activada cuando el perímetro detectó mis nanoides en el centro de la ciudad. Al oírla, los hombres de Ryan sacaron los arcos del caballo mientras Sefawin y Zog corrían a un lado con la cabeza agachada. Fingirían ser verdaderas refugiadas, pero estarían listas para apoyarnos. Ilstan alzó la mirada en busca de enemigos a los que combatir, y su atención se centró en los soldados que se congregaban sobre la muralla. Soldados con arcos. Ilstan masculló una sucesión de maldiciones entre dientes y al momento echó a correr tras Sefawin y Zog. ¿Qué pretendía? No tenía tiempo de pensar en eso. Saqué la pistola y me situé cerca de los hombres de Ryan. Seguramente debería disparar a los arqueros enemigos, pero maldita sea, sería muy injusto. En vez de eso, escruté la zona. Ahí, pensé al distinguir a alguien que corría entre la multitud. Janice Bolt. Se detuvo al verme y alzó su pistola. Disparé yo antes. Cayó salpicando sangre. Caray, ya había estado en algún tiroteo, pero nunca había matado a nadie que conociera. Tampoco es que tuviera muchos remordimientos por matarla a ella en concreto, sabiendo cómo sabía las cosas que había hecho al servicio de Ulrich, pero aún así me dejó perturbado. Qué rápido había sucedido todo. Demasiado rápido para asimilarlo en ese momento. «¡Muévete!», pensó una parte de mí. «Confirma que está neutralizada». Corrí hasta el cadáver, destruí su pistola y le descerrajé unos pocos tiros más en el pecho. No tenía bengalas desintegradoras que se clavaban en un cuerpo para freírle los nanoides y quemar el cadáver, pero eliminar su arma debería protegerme un poco en caso de que tuviera las suficientes mejoras para sobrevivir al daño. Dudaba que las tuviera. Janice había sido una lacaya de bajo nivel. Ni siquiera tenía placas completas. Eché la vista atrás hacia los hombres de Ryan. Los arqueros estaban cubriéndose detrás de unos fardos que habían soltado los refugiados al huir. Llovían flechas a su alrededor, unas flechas que fui consciente de que no se habían vuelto contra mí al moverme. Los arqueros enemigos habían visto lo que era. Lo más probable era que prefiriesen no llamar mi atención. Varios de nuestros hombres luchaban contra los guardias del portón, mientras los demás devolvían el fuego, o como se llamara si eran flechas, a los arqueros de Ulrich, que estaban divididos en dos grupos, uno a cada lado, sobre las plataformas más anchas de las murallas. El enemigo tenía la ventaja de la altura y disparaba desde ambas direcciones, mientras que nuestra gente estaba al descubierto en el centro de un patio de tierra. De acuerdo, el plan de Ryan consistía en que hiciéramos de cebo, pero... Un remolino de furia se estrelló contra un grupo de arqueros enemigos, cercenando miembros y haciéndolos caer de la muralla en su impetuoso avance. Ilstan se las había ingeniado para subir hasta allí. Sonreí. Entonces una piedra que había cerca de Ilstan explotó. El Thane se agachó mientras las esquirlas volaban a su alrededor. Maldición, eso había sido un arma de fuego. Traté de localizar el sonido cuando otro disparo casi le dio, pero las silenciosas armas modernas lo ponían difícil. Aún así, sabía dónde preferiría apostarme yo, en ese edificio a mi izquierda con la ventana tan grande. Para comprobar mi hipótesis, disparé a la ventana. Apunté mal y arranqué un pedazo de la pared, pero dejaron de sonar disparos contra Ilstan. El enorme patio se había vaciado a excepción de combatientes, flechas y cadáveres. Era increíble lo rápido que habían desaparecido los civiles. Ni siquiera veía a Sefawin y a Zog. Un grupo de hombres armados con lanzas irrumpió en el patio desde una calle, y algunos de los nuestros soltaron el arco y desenfundaron hachas o espadas. Veníamos a estar igualados en número con el enemigo, ahora que Ilstan se había ocupado de uno de los puestos de arqueros. El propio Ilstan se levantó con aspecto preocupado mientras escudriñaba la ciudad. Habría preferido que no presentara un blanco tan bueno. Ese tirador aún andaba cerca. Pegué la espalda a un edificio y me alejé del cadáver de Janice, avanzando poco a poco hacia donde creía que iba a estar el tirador. ¿Por por la calle a tu derecha», me dijo al oído una voz como el crujir de las hojas. «Entre esas dos casas, viniendo en esta dirección». «Gracias», susurré mientras me situaba. Al poco tiempo salió alguien del callejón. Le apunté a la cabeza con el gatillo listo. Entonces vacilé. Era Quinn. Una hueste de emociones luchó por el dominio dentro de mí. Miedo atenazador, victoria exultante, acobardada vergüenza. Ya recordaba aquel día con toda claridad. Visualicé la sonrisa de Quinn al alzarse sobre mí, victorioso, en más de un sentido. Quinn se detuvo de sopetón. Hola, Johnny. Suelta el arma, Quinn, le dije. Tiró la pistola a un lado. Y la que llevas en la funda del muslo, añadí. Hizo una mueca, sacó la pistola poco a poco y la dejó con cuidado en el suelo. Hacia allá, Quinn, le advertí. Obedeció dándole la vuelta de forma que el cañón no me apuntara. Disparé contra ambas pistolas. Las balas antiplaca de mi arma las dejaron casi vaporizadas y la munición moderna era resistente al impacto, así que no estallaron. Las pistolas podían responder a órdenes de voz, así que era una idea de lo más desaconsejable intentar recoger un arma enemiga. Quinn levantó las manos. «¿Y ahora qué, Johnny? ¿Vas a dispararme?» Tardé solo un momento en poner las emociones en orden y coronar a una ganadora. Quinn me había dejado escapar en nuestro anterior encuentro. Además, también era boxeador. Era como yo. «No voy a dispararte», respondí. «¿Qué diría Tacy?» «Diablos, Quinn, ¿crees que iba a dejar a los chavales sin padre?» Quinn se relajó a ojos vistas. «Entonces, ¿puedo?» Señaló con la cabeza callejón arriba. «No», dije. «Estás... detenido». Me miró inexpresivo. «¿Va en serio?» le dije. «He encontrado a Ryan. Va a llevarse a Ulrich. Volverás por el portal con él». «¿Y con el poli?» repuso Quinn. «Johnny, ¿vas a enviarme a la trena?» «Flanagan te sacará», dije. «Venga, Quinn, cumplirá solo unos meses». «Aún así, está la humillación. Si los otros se enteran de que me dejé capturar por ti». Me lanzó una mirada. ¿Sin ánimo de ofender? Suspiré. ¿Lo ataba o qué hacía? Las tropas que le quedaban a Ulrich estaban retirándose por la muralla del patio con la cabeza agacha. Aquella dichosa campana seguía tañendo fuerte, pero... ¿habíamos ganado? ¿Tan deprisa? El plan no solo había salido bien, había funcionado mejor de lo que esperábamos. No debería sorprenderme sabiendo que lo había urdido Ryan, pero no me decidía. ¿Deberíamos retirarnos también o seguir internándonos en la ciudad para darle apoyo? Solo habían venido dos personas con armamento moderno, y había conseguido neutralizarlas a ambas. ¿Habría más? Ilstan venía corriendo hacia mí. Quizá tendría alguna sugerencia. Al mismo tiempo, Sefawin salió del callejón por el que había bajado Quinn. «¡Runian!» exclamó agarrándome del brazo. «¡Pasa algo!» «¿Qué?» pregunté. «He seguido a los soldados que huían del patio», dijo con el rostro adusto. «Están congregándose en la parte de la muralla que da al océano. Son los...» Ilstan llegó en ese momento jadeando. «¡Ordaleses!» dijo. «¡Han venido!» Capítulo 33. Subimos a toda prisa por la escalerilla para llegar al camino de madera construido tras el parapeto de la muralla, llevando a Quinn con nosotros. Por los pelos, pero estábamos a la altura suficiente para ver los cientos de barcos repletos de ordaleses que salían deslizándose de la niebla. ¡Cientos! A mi mente aturdida le costó demasiado asimilarlo. Llenaban el agua como los restos de una tormenta en la playa. Los primeros barcos ya habían llegado a la ciudad y estaban soltando un chorro de guerreros con hachas, escudos y unos cascos que parecían bastante prácticos. Muchos también llevaban jubón de malla o de cuero. ¡Maldición! Algo se volteó en mi cerebro. Aquello no eran los bárbaros descerebrados que había imaginado por las historias populares. No corrían hacia adelante bramando. Formaron filas. Eran una fuerza combatiente hostil disciplinada y bien equipada, con la considerable ventaja tecnológica que les proporcionaban sus barcos. Por suerte, el puerto estaba fuera de la muralla y los portones estaban cerrados a cal y... Un estallido y una lanza de relámpago rasgaron el cielo. El trueno que lo siguió pareció que iba a tumbarme de espaldas. Parpadeé, boquiabierto. Adiós a los portones. «Woden está con ellos», susurró Sefawin. «Y mira cuántos son». «A Elfquin», dijo Ilstan volviéndose hacia él. Mi pistola aún apuntada hacia él, a pesar del rayo. «Debemos convencer a Ulric de abandonar nuestro conflicto y unirnos contra esta amenaza mayor». Quinn parpadeó también. «¿Este hombre va en serio?» «Que yo sepa, sí», respondí. «Ya, bueno», dijo Quinn. «Johnny, guárdate esa pistola. No vas a dispararme». Titubeé. «Son un montonazo de vikingos, Johnny», murmuró. «No vas a poder pararlos tú solo. Los nanoides y las placas tienen sus límites. Hará falta traer aquí al resto de la banda». «¿Pero cómo?», pregunté. «Ryan está aquí, ¿no?», dijo él. «Llevará encima la baliza. Con eso podemos traer refuerzos». «Un momento». «¿Qué?» «Johnny, concéntrate», me espetó Quinn. «Suéltame o deja que arda la ciudad». Quise discutir, pero en serio, la cantidad de ordaleses que había ahí fuera seguía sin entrarme en la cabeza. Estaba en medio de una verdadera guerra. Bajé la pistola. Quinn se fue corriendo. Quizá hubiera cometido un error, pero ¿qué era lo que había dicho sobre la baliza? «Ryan se equivocaba», comprendí. «Ulric no tiene una segunda baliza, pero sí que la necesita para traer a gente a esta dimensión. Así que...» Las piezas se encajaron. Por eso Ulric había ido a Stenforth en persona para investigar mi llegada. Por eso Quinn se había puesto tan ansioso por informar a Ulric sobre Ryan. Porque su única salida de aquel lugar era la baliza portátil que tenía mi amigo. Ryan corría peligro. Todos corríamos peligro. ¡Qué narices! El país entero de Sefawin estaba al borde del colapso. Aquello era una invasión en toda regla, y los ordaleses dejarían el territorio calcinado y saqueado. «Ulric no podrá detenerlos», dijo Sefawin en voz baja. «Woden ha traído aquí a los ordaleses. Está haciéndolo a propósito». Miré hacia el cielo y vi unos nubarrones negros chisporroteantes de relámpagos, viniendo a una velocidad sobrenatural. No iba a ponerle pegas a la experta. Aquello era obra de un dios. «¿Por qué? ¿Por qué iba a hacerlo?», siguió diciendo Sefawin, casi inaudible. «¿Por qué apoya al bando contrario en nuestras propias tierras? ¿Acaso no somos lo bastante diligentes?» «Woden no premia la diligencia», respondió Ilstan. «Nunca lo ha hecho. Recompensa las ofrendas de sangre, la matanza y la conquista». Sefawin cerró los ojos con fuerza. «No confío en Ulric ni en Quinn», les dije a los dos. «Si queremos impedir esto, necesitaremos el esfuerzo conjunto de los maderos de Seattle. Son un grupo de soldados de mi tierra natal». «Eso nos destruiría», me susurró una voz al oído. «Sería otro tipo de invasión». «Maldita sea, no se me ocurría ninguna solución mejor». «Vamos a buscar a Ryan», propuse. Sefawin aún tenía los ojos cerrados y Ilstan parecía pensativo. Le fruncí el ceño. «¿Qué pasa?» «Podría hacer falta sangre para cambiar el favor de Woden», explicó. «Si muero como sacrificio, quizá lo convenzamos. No soy conde, pero sí la persona de más alta cuna que tenemos. Si mana sangre de mi corazón, podría ayudar». Lo miré, pensando que sus palabras eran extremas en el mejor de los casos, ridículas en el peor. No podía estar abogando por hacer alguna locura como la de Wiltsik, ¿verdad? No. Sugería algo incluso peor. Vi dolor en los ojos de Ilstan. Era un hombre entre la espada y la pared, desesperado. Envejecía, derribado una y otra vez. Sí, claro que iba a intentar algo desesperado, porque había entregado su sangre cada día por su pueblo. Y ahora, estrujado y seco, ya solo le quedaba su vida por entregar. Estaría dispuesto a intentarlo porque no tenía más opciones. O eso creía. «Mejor ven conmigo», le dije. «Encontraremos otra solución. Por favor, confía en mí». «Runian», respondió, «te debo la vida y las de todos los habitantes de Stenforth. Te seguiré al mismo infierno si me lo pides, amigo mío». Vaya, lo había dicho con tanta sinceridad que mi cinismo intentaba considerar sus palabras sensibleras o melodramáticas, pero terminó devorado y escupido de vuelta como aprecio. «Gracias», dije. Voy hacia la piedra rúnica, anunció Sefawin señalando hacia un pedazo cerrado de piedra negra, más grande que los otros que habíamos visto, a cierta distancia. No brillaba en absoluto. Las defensas de la ciudad podrían reforzarse con mis alardes, añadió. A lo mejor los espectros nos ayudan. Miré a los ojos a Ilstan, que negó con la cabeza. No creía que fuera a ocurrir, pero tampoco puso objeciones. La gente de Rayan ya se había incorporado a la fuerza defensora. Para ellos, combatir junto a otros anglosajones, por muy enemigos que fuesen, era la opción evidente. Tenía que encontrar a Rayan e ingeniárnoslas para traer armas de verdad a la muralla. Solo que, ¿de qué serviría salvar esa tierra de los ordaleses si íbamos a entregársela a gente de mi mundo? Rayan no iba a renunciar a aquel lugar. En eso sería como Ulric. Dos opciones desastrosas. Me dejaron sin aliento al atenazarme el pecho. Pero tenía que hacer algo. ¿Alguien ha visto a Zog? Pregunté. Los otros dos se lanzaron miradas significativas. —¡Venga, parad ya! —dije. —Zog me contó que creéis que es una bruja. Solo ha estado actuando para terminar de convencerlos. No sé muy bien qué pasa con ella, pero vuestro miedo es infundado. —Lo que tú digas, Runian —respondió Ilstan. —Pero si vamos a ayudar, tendríamos que actuar rápido. Los ordaleses vienen a saquear. Cuando terminen, los afortunados serán quienes hayan muerto. Bajamos por la escalera y corrimos hacia el complejo de Ulric. Abrí paso, guiándome con el pantallazo del plano sobreimpreso en mi campo visual. Las calles daban una sensación vacía después de que todo el mundo hubiera salido en defensa de la ciudad. Oí gritos más adelante, acompañados del ruido seco de armas contra escudos. No sabía cuántos soldados tenía la ciudad, pero los ordaleses seguirían gozando de una superioridad numérica increíble, aunque todas las casas estuvieran llenas de ellos. Tardamos poco en llegar al salón de reuniones que Ulric había convertido en su cuartel general de operaciones. Era una estructura gruesa y alta en el centro de la ciudad, no muy lejos de la piedra rúnica. Sefawin se separó de nosotros en dirección a la plaza mayor. Ilstan y yo nos agachamos contra la pared de la base de Ulric. Todas las ventanas tenían el postigo echado y estaban bien cerradas, pero ya había contado con ello. Dejé una valla en un alféizar y le pedí a Ilstan que mirara en dirección contraria. —¿En serio? —susurró la voz. —¿Una valla? ¿Quieres que detenga a Ulric o no? Siseé en respuesta. —Es por principios más que nada. Las cerraduras chasquearon a nuestra espalda. —Hecho. Ten cuidado. Abrí una rendija en un postigo y escudriñé el interior del edificio. Unas luces eléctricas, que me resultaron extrañamente chillonas, caían sobre una sala abierta con paredes metálicas interiores reforzando la madera. Las cerraduras electrónicas de las ventanas no habían sido rivales para el poder del espectro. Ulric estaba allí dentro y tenía atado a Rayan. Mis sospechas se confirmaron. Lo habían atraído hasta allí. Ulric estaba todo sonriente y sostenía con orgullo la baliza en alto. Hubo un destello y aparecieron tres personas de la nada. Dos iban equipadas con armadura moderna completa, casco tintado y fusil de asalto. La tercera era una mujer sin protecciones que cargaba con una gran mochila. Marta, creía que se llamaba. Era la experta dimensional que Ulric tenía en nómina. «Veo que estás teniendo algún problemilla, jefe», dijo a Ulric mientras se quitaba la enorme mochila. Supuse que estaría llena de equipamiento para el teletransporte dimensional. Hemos venido en el momento en que la baliza se ha reactivado. ¿Qué pasa con el portal? Sabotaje. Vuelve a montarlo, ordenó Ulric. Esta dimensión no será muy útil, pero de momento estoy harto de su hedor. La línea temporal encajó del todo. Ulric había llegado a aquella dimensión uno o dos meses antes para investigar cómo podía beneficiarse de su naturaleza alteradora de la probabilidad. Había establecido su base en Mileport. Pero Rayan lo había estado investigando y se había colado allí también con una baliza de emergencia para salir luego. Había conseguido sabotear el equipamiento de Ulric hacía una semana, dejándolo encerrado. Pero si era así, ¿por qué no había podido salir Rayan? Ulric había previsto que su enemigo llevaría una baliza portátil y había creado algún tipo de interferencia. No, eso no tiene sentido. Pero espera, ¿de dónde sacó Rayan su baliza? En todo caso, Ulrich había anticipado que Ryan intentaría colarse allí de nuevo para terminar el sabotaje. Así que se había quedado esperándolo para atraparlo, y al hacerlo, había conseguido justo lo que necesitaba para escapar. Ryan se lo había puesto en bandeja. «Madre mía», pensé, «al final va a resultar que no es perfecto». Ryan Chu, inspector superestrella, había fracasado. Entorné los ojos hacia él, sentado en la parte menos iluminada de la sala, al lado de... ¿otra persona? Debía de ser el topo de Ryan, quien le había abierto la puerta de atrás y en teoría estaba en posición para echarle una mano contra Ulrich. Era una mujer. Ajusté mis mejoras visuales y amplié su cara mientras ella alzaba la mirada. Era Jen. Capítulo 34. ¿Jen estaba viva? Tal vez esa mujer fuese algún tipo de versión de ella en una dimensión alternativa o algo. Bajé al suelo y respiré hondo. No estaba preparado para ver su rostro de nuevo. Ilstan me cogió el brazo con cara de preocupación. No se atrevía a hablar para no revelar nuestra presencia a los de dentro. Y de hecho, oímos sin ningún problema el portazo que dio alguien al entrar. «¡Jefe!», exclamó Quinn. «Tenemos un problema de los gordos. Vikingos. Pero un montonazo de vikingos». «¿Ahora?». «Sí», dijo Quinn. «Están atacando la ciudad a lo bestia. Un relámpago ha volado los portones. Es una invasión a gran escala». «Vaya hombre», respondió Ulrich. «¿Cuánto tardarás en tener listo el portal, Marta?». 5 o 10 minutos, dijo ella. «Que sean más bien 5, si no quieres acabar en el lado malo de una espada vikinga», repuso Ulrich mientras se guardaba la baliza en el bolsillo. «¿Pueden venir más soldados?». «No hasta que tenga esto operativo», dijo Marta. «No puede enviarse información por las balizas. Teníamos al equipo de emergencia listo para venir hoy, en la fecha acordada, pero...». «Deja de explicarlo», le interrumpió él, «y ponte a trabajar. Quinn y vosotros dos, conmigo». Y entonces, para mi sorpresa, se marchó. Una mirada rápida me reveló a Marta trabajando en un aparato circular de más o menos 1 metro de diámetro que había colocado en el suelo. Estaban solo ella, Ryan y Jen. Tenía que saber lo que estaba pasando. Hice un asentimiento a Ilstan. Doblamos juntos la esquina del edificio y puse a mi espectro a abrir la cerradura de la puerta. Entramos al cabo de 1 momento. Marta levantó la mirada al instante, pero entonces se relajó. «¿Johnny?», dijo. «No sabía que estuvieras en este trabajo. ¿Me pasas esa caja que asoma de la mochila?». Lancé una mirada a Ilstan, que tenía su hacha desenfundada y parecía confuso. Claro». Saqué la caja y se la pasé antes de hacer un gesto hacia Ryan y Jen. «El jefe quiere que me ocupe de estos dos». «Que sea fuera, por favor», dijo Marta. «Ya sabes lo que opino de esas cochinadas». «Vale, claro», respondí. Fui hacia Ryan y Jen. Ilstan cortó las cuerdas que los retenían y yo hice un gesto vistoso con la pistola para que salieran de la estancia. «Tienes muchas amistades, Runian», me susurró Ilstan mientras nos escabullíamos. «El afecto que sienten por ti te hace buen servicio». «No les caigo bien», dije. «No creo que sea verdad», objetó, «a juzgar la poca gente que parece tenerte miedo». «¿Qué va?». Lo que pasaba era que me consideraban inofensivo. En el momento en que salimos por la puerta, Ryan se volvió hacia mí y dejó escapar un profundo suspiro de alivio. «Gracias, Johnny», dijo. «No sé cómo, pero estaban preparados para nosotros». «Ulrich necesitaba tu baliza», le expliqué. «Era una trampa». «Imposible», replicó Ryan. «Esa baliza no se me ponía en marcha. Es imposible que tuviera esto planeado. Lo normal es que pensara que pediría refuerzos, no que vendría aquí yo solo». «Al hilo de eso», dije, «¿de dónde sacaste la baliza, Ryan?». «De Rembrandt», respondió. «El intendente de la armería de comisaría». Gemí. «Ryan, Rembrandt es corrupto». «¿Qué?». «Ya lleva años trabajando para Ulrich», dije. «¿Y por qué no me lo contaste?». «¿Cómo iba a saber que te proporcionaba él la tecnología?», repliqué con brusquedad. «Te dio una baliza bloqueada, supongo que por orden de Ulrich. No funcionaba porque estaba codificada para no obedecer tus comandos y...». Dejé de hablar al darme cuenta de que había otras cosas mucho más importantes. Por ejemplo, la mujer que estaba al lado de Ryan, con aspecto terriblemente avergonzado. Hola, Johnny, dijo. Demonios, sí que era ella. Ryan, dije, más vale que me expliques de qué va esta mierda. Respondió él. Ulrich necesitaba a un medievalista, ¿sabes?, para investigar sus dimensiones. Y Jen siempre había querido visitar un lugar como este. Hará unos 6 meses la pusimos en contacto con él para que se infiltrara en su organización. Hace 6 meses tuvo el accidente, dije sin expresión. Jen se apoyó en el brazo de Ryan, la mirada que había en sus ojos y en los de él. ¡Ay, la leche! ¿Desde cuándo?, pregunté. ¿Desde cuándo estabais poniéndome los cuernos? Desde la segunda semana, admitió Jen y desvió la mirada. Es decir, ¿nuestra relación entera? ¿Por qué?, dije. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me dijiste que sí a mí si ibas a estar con él en secreto? Por lo adorable que eres, respondió Jen. Quería ver si funcionaba. ¿Qué voy a ser adorable? ¡Pero si soy un gángster! Escucha, intervino Ryan. Igual no es el mejor momento para... Fingiste tu muerte, dije al caer en la cuenta. No exactamente, respondió ella. La idea era pasar varios años como agente encubierta. Le conté a todo el mundo que iba a viajar. Y entonces mi abuela te dijo que había muerto cuando le escribiste. Ya sabes cómo te odia. Era incómodo, pero comprendí que así sería más fácil. ¿Más fácil para quién?, exigí saber. Podrías haber cortado conmigo y ya está. No quería hacerte daño. ¿Y como no querías hacerme daño, me dejaste creer que habías muerto? Johnny, dijo Ryan con voz firme. Necesitábamos la relación que tenías con Ulrich y las cosas que podrías contarle a Jen. ¡Pero si eras solo el portero!, exclamé gesticulando hacia el cielo con la pistola. ¡Ella sabía más que yo! Código 1929193, dijo Ryan. Reasignar de vuelta a mí. Reasignada la asignatura de nanoides de Ryan Chu, respondió el arma. Actualmente en manos incapaces de utilizarme. ¡Venga ya, hombre!, grité. Perdona, Johnny, dijo él. Ulrich me ha quitado el fusil, y ahora mismo tu comportamiento es un poquito inestable. ¿Y no te parece que tengo buen motivo?, pregunté. Miré un momento a Ilstan, que estaba junto a mí con el rostro crispado, intentando hacerse una idea de lo que pasaba. Tenía que aprovechar la oportunidad, Johnny, me dijo Jen. Ya sabes lo mucho que quería viajar a dimensiones medievales. Y además, estaba lo de ser agente doble. Venga, no te enfades, por favor. Ah, bueno, ya que lo pides con buenos modos, repliqué volviendo a alzar las manos al cielo. ¿La pistola, Johnny?, insistió Ryan. Se la arrojé. Ryan la atrapó en el aire y volvió al interior del búnker. Supuse que para asegurar el portal. Jen se quedó allí con cara de tierra trágame. Lo siento, dijo por fin. Johnny, es que siempre has sido muy intrigante, ¿sabes? Desde el instituto. No nos hacíamos bien el uno al otro, le respondí. Siempre estábamos riñendo. Ya, dijo, y miró a un lado. Pero nunca me aburría. Ryan es estupendo, pero, ya sabes, ni siquiera se pone mantequilla en la tostada. No es muy sana. Me sonrió. Esa sonrisa siempre había funcionado antes, pero ese día, nada, excepto cierta ira residual. ¿Qué cosas? La puerta del búnker se abrió un momento después. Marta estaba sentada en el suelo, atada, y una luz azul flotaba por encima del portal. —¡Vámonos!, dijo Ryan haciéndonos señas para que entrásemos. —Saben que Jen estaba infiltrada. He configurado el portal para que nos lleve al cuartel general de la policía e informemos. —¿Y vas a dejarte aquí a Ulrich?, repuse incrédulo. —¿Qué?, me espetó Ryan. —¿Quieres probar a detenerlo tú solo? No seas idiota, Johnny. Eres tú. Además, ¿no lo has oído? Invasión vikinga, ocurriendo ahora mismo. Ya volveremos para llevarlo ante la justicia, si es que sobrevive. El fragor de la batalla se intensificó en la lejanía. —¡Andando!, dijo Ryan. Jen se apresuró a saltar al interior de la luz azul y desapareció. Ryan levantó a Marta del suelo y la empujó a través del portal, pero se detuvo al ver que me acercaba. —Oye, dijo, muy buen trabajo el de hoy. Seguro que puedo librarte de la cárcel si por fin aceptas testificar. Lo harás por mí, ¿verdad, socio? —Claro, socio. Sonrió y cruzó el portal. Apagué el interruptor de alimentación. Ilstan estaba a mi espalda, como una montaña perpleja, cruzado de brazos, con un fruncimiento en su cara barbuda. «Insisto», dijo, e hizo un gesto hacia el portal. «¿Esos son tus amigos?» «Creía que sí», respondí. «No tenía un buen marco de referencia, supongo». «Es posible que las historias sobre Aels fueran exageraciones», dijo Ilstan. «Estoy pensando que tal vez no sean mucho más listos ni mejores que todos los demás». «Sabias palabras». «¿Y qué hacemos con los sordaleses?» preguntó. «No lo sé. Ulrich tiene la baliza, el aparato que puede traer forasteros a este sitio. Pase lo que pase, tenemos que quitársela. Y puede que destruirla. Como tú digas». Salimos con la intención de rastrear a Ulrich, pero nos detuvimos nada más cruzar el umbral. Había ordaleses llegando en tromba por las calles a nuestra izquierda, entrando en la plaza mayor, persiguiendo a atribulados soldados anglosajones. Una mujer se alzaba en el centro de la plaza, sola, desarmada, entre la marea de ordaleses y la ciudad en sí. Sefawin.